¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? El caleidoscopio quería calentar al mismísimo Steve Jobs. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Cuando lo espectacular se mete con nosotros. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Otra manera de tomarnos el arte, con bastante calle, menos glamour, pero mucho sentimiento. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? What's up? Buenos días. Buen día, ¿qué mirás? Esta es la edición triple X de este programa que va a los sábados de 9 a 12, dedicado a las series, el espectáculo, la actualidad y otros menesteres. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Buen día, Gaby. Bueno, arrancamos esta semana. Agosto. Sí. Siempre me resultó un mes, no sé por qué. A veces creo que me pasaron cosas muy buenas en agosto, pero nunca las registré como agendadas. Porque como yo lo asocio, la verdad lo asocio con Leo, lo asocio con mi padrastro. Vos sabés que mi padrastro era de Leo, lo que generaba algún conflicto. Sí, pasa. Pero no sé si, y eso que es el número 8 en la infancia a mí me gustaba mucho, pero no sé, tiene esa cosa. Sí. ¿A vos cómo te llevas con el agosto? Agosto a mí me viene enganchado con, ¿cómo es? Con Divididos por la Felicidad. Agosto, tarra. De ahí viene. Estamos un poco así también, ¿no? Divididos por la Felicidad. Sí. No sabemos dónde carajo está. ¿A dónde está? No es a dónde está la libertad, ¿dónde está la felicidad ahora? Sí, en ese caminito estamos. Vamos a darle una oportunidad este agosto del 2018, a ver qué trae. Sí, a ver si trae algo. Algo bueno. Este 2018, sí. Bueno, por lo pronto los invitamos a los oyentes. Hoy, como ya vieron en nuestras redes, anunciamos que vamos a hablar de todo un poco. Vamos a tener entrevistados, vamos a hablar de Yupanqui, de Anne with an E. Sí, Ana con una A. Con una E. Con una E. Porque le da como más elegancia. Elegancia. Sí. Iba a decir glamour, pero qué linda palabra que es elegancia. Sí. Sí. ¿Cómo me cagás siempre con la lengua? Pura casualidad. La luenga. Vamos a hablar de algunas los docentes. Series. Por supuesto, de los docentes y de ese terrible, desgraciado hecho que pudo haber sido peor. Sí. Siempre puede ser peor. Sí. Y sin embargo, hay que hablar. Hay dos personas que ya no están más. Sí. Y que encima, a propósito de eso, ayer creo que la vi a Conensal y dice, y ellos no estaban, y estaban trabajando, eran de los docentes que estaban trabajando, que no estaban haciendo paro, no entienden. Empieza nada. Empieza el ruido alrededor no de las cosas. Nada. No. Hay que bardear primero y preguntar después, ¿no? A veces pasa, por suerte no son todos y no son los más, pero bueno, algunos sí fastidian un poco, pero la cosa es enfocarse en esto que fue una tragedia y que se podía evitar, y eso es lo que más duele, porque vos decís, no fue algo imposible, impensado y que no estuviera anticipado. Entonces, si era con tantos avisos, era muy fácil de que esas personas hoy estuvieran en su casa tranquilas. Sí, yo también pensaba, si estamos en agosto y todavía no, el gobierno no mejoró la oferta del 16% a los docentes, ¿no? De paritarias, en un contexto donde todo se fue liable, sí, es un 30 y pico%, por lo menos. Eso significa que la educación no les importa tres mierdas. No. ¿No? Algo de eso. Hoy no podemos permitir ser más. Hoy sí. políticamente incorrectos. Bueno, y como este programa también refiere a series, dijimos que íbamos a hablar de Anne, vamos a hablar de el lunes Buenos arranca, familia. Pero el lunes arranca Better Call Saul. Ah, mira. En un formato bastante particular, va a haber mucho. Viste, vos sabés que Better Call Saul es una spin-off de Breaking Bad. Sí. Y bueno, parece que esto, los autores se embolaron y entonces uh-huh. hicieron, van a remitirse un poquito más a Breaking Bad, ajá. a un personaje que no nombran. Sí. Bueno, la cuestión es que el lunes ya los tenemos ahí. Ahí, yeah. ahí este mes también tiene la particularidad de un par de retornos. Se prevé que también a fin de mes vuelve Ozark. Uh-huh. Vamos a hablar de Bonus Familia. Sí. Que ya hablamos de esta familia ensamblada bastante particular. Te voy a hacer como una especie de árbol genealógico, si por favor. Me permitís. Uh-huh. Vos también vas a hablar de un texto en particular. Sí, una notita que vamos a compartir. Y también que a propósito de notas, salió una muy buena nota en Diario Popular, una entrevista a Maite Lanata, que es fantástica, la recomendamos a propósito de su personaje en 100 días para enamorarse. Así ajá. que si lo buscan, está Maite Lanata, Diario Popular. La nota la hace Adrián de Paulo. No, la nota la hizo Luli Bitkop. Bueno, yo le edité nomás. Muy bien, Luli, muy bien. Muy linda nota. Sí, que vos sabés que el programa se consolida, está con 14 puntos y sigue buscando problemáticas aledañas, ¿no? No se queda solamente en la cuestión de género. Qué bien. Y a propósito de género, el 8, prepárate para el 8. Porque sí, el 8 tenemos 12. Que no sea 7, ¿no? Que no te prepares para el 7. No, confiemos en que salga la ley, se termine todo esto y salga como corresponde. Y al mismo tiempo también hay una elección muy importante que está nuestro amigo Marcelo Capiello. Esperemos que también salga sí. bien ese mismo día. A ver si Marcelo, por lo menos gana vos, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, okay. Ah, y el 8 juega todo. Independiente. Ojo que no venimos bien. Con la Zurúa a las 7 de la mañana. Con un poco de suerte metemos 3 de 3. Sí. ¿Mm? También juegan los Bosteros y al día siguiente jugás vos con, ¿sí? con Racing. Qué bien, qué bien. Así que eso. Bueno. Les recomendamos. ¿Viste que pasan cosas? Sí, sí. Si hay sí. algo que uno no se puede quejar de este país es que pasan cosas. Sí, más vale, muchas. Y ninguna de las que esperamos. Pero... No, a veces sí, a veces sí. A propósito de fútbol, entonces pueden ver entonces a Independiente y a Boca el día 8 y después ver fútbol al día siguiente cuando juguemos nosotros. Bien. Bueno, vamos, arrancamos con el primer tema y bienvenidos. Solo no hay quien piense en mí. ¿Cómo puedo estar tan solo? no hay quien piense en mí. Mis amigos, ¿dónde están? Hoy no vienen hasta mí. ¿Y por qué? Seguimos en Que Mirás, como todos los sábados de 9 a 12. Estamos en Mosh Radio, en Remedios de Escalada. Nuestro teléfono es 3974-7601, 3974-7601. Y en la pausa musical hablamos con Adrián sobre compost y cuidados jardines. Y yo pensaba que Manal y este día de llovizna en Remedios de Escalada están en composé también. Muy bien. Andamos por ahí. Así es, al menos en Remedios de Escalada, no sé dónde nos están escuchando. Yo no sabía que te gustaba tanto Manal. Insisto, te lo dije 4 veces tres. Mientras escuchábamos. Sí, pero es eso, es de lo poquito que conozco esto y Jugo de Tomate Frío, son 2 temas, pero 2 temas muy lindos de Manal, así que bienvenido. Sí, a mí me gusta mucho Una Casa con 10 Pinos. Ah, es de ellos, yo pensaba que era de Papo. Pero la cantan ellos también. ¿Sí? Qué sí. Fenómeno, qué fenómeno. Otro temazo, ¿eh? Una Casa con 10 Pinos. De paso recomendamos, ¿eh? ¿Te gustaría tener Una Casa con 10 Pinos? Y sí. Pero vos sos muy urbano. Sí, pero es por lo de la canción del Pinar también. Sería bueno, le engancharía a las dos. Por el Pinar de Rocha. Ay, Ramos Mejía, sí señor. Bueno. Vos ibas a compartir algo con nosotros, por sí, favor. Sí, va a llevar un rato, pero me parece que nos podemos tomar todos los ratos que queramos. Dale, y no vamos vos pensabas que alguien ahora está andando en bicicleta escuchándote y, bien, y merece transportarse hacia otro lugar, además del lugar al que ya se transporta de hecho. Bien, mientras tanto, atención entonces a los semáforos y a los demás vehículos, y vamos a compartir una nota que se publicó en el diario Clarín el día domingo 24 de junio. Ajá. Y que empieza así. Dice: mi hermana debió internarse en un psiquiátrico, salió bien, y enamorada de otro paciente que hoy es su pareja. Sandra y Rolando, de ellos se trata, viven juntos y reciben tratamiento externo en un hospital de Rosario. Los dos trabajan para una empresa de catering y se sienten optimistas. La nota es de Patricia Suárez, que es una escritora argentina. Un año atrás, mi hermana se casó en una ceremonia informal con el único novio que le vi en la vida. Lo conoció en el Hospital Psiquiátrico Agudo Ávila de Rosario y se enamoraron. Él había estado muchos años internado, ella apenas 2 meses. Aunaron esfuerzos y hoy están juntos, contra viento y marea. Mi hermana es la persona más lúcida e inteligente que conozco. Tiene mucho sentido del humor y es muy aguda en sus observaciones. Cuando pienso en su historia, creo que es una gran historia de amor. Pero también pienso en una mujer que sufrió y luchó para vencer la enfermedad mental y que le ganó a su manera. Ella me enseñó que es más importante luchar por la felicidad que luchar para ser normal. Hace un tiempo se me ocurrió que contarles a los lectores cómo había sido su lucha podría ayudar a muchos en circunstancias semejantes, y le pedí permiso para contarla. Mi hermana es 4 años menor que yo. El mito dice que yo elegí su nombre Carolina, como la llamamos en la familia, y que el Sandra puesto de primer nombre fue porque estaba de moda. Nació en mayo de 1973. Recuerdo el haberla visto en la cuna, roja y peludita. Mi mamá me dijo esa vez, y algunas otras después, que yo debía convertirme en su madrecita, que la hermana mayor es siempre una madrecita de los menores. Cuando tenía 4 años, mi hermana se dio un golpe en la cabeza en el tobogán. Yo no recuerdo eso, pero sí de que mi mamá se explicaba la conducta díscola de mi hermana por este golpe en la cabeza. Tenía el carácter fuerte y se empacaba. Juntaba langostas y se las regalaba a las maestras del jardín de infantes para provocarles horror. En primer grado, cuando la maestra daba clase, la desobedecía. Ponía su pupitre mirando para el lado contrario del pizarrón. Como no aprendía, llamaron a mi mamá y le dijeron que temían que fuera retrasada. Mi mamá tuvo que llevarla a un psicólogo, hecho que a mí me indignaba. Hasta ese entonces el trato de mi mamá era muy distinto con las dos. Conmigo estaba siempre presta a sacudirme a golpes, darme un tirón de pelo, pegarme. Por eso, y me avergüenzo de haberlo dicho, claro, cuando supe que a mi hermana le iban a mandar al psicólogo porque tenía problemas, yo le chillaba a mi mamá. Pégale, pégale como me pegas a mí. Y mi mamá se defendía, si cabe el término, diciendo que yo no lo hacía porque mi hermana no lloraba. No puedo decir que mi hermana y yo fuéramos unidas en la infancia. Yo nunca me mostré dispuesta a llevarla a jugar con mis amigas. No quería cargar con ella. El destino del hermano mayor y del menor se cumplía a rajatabla. También me irritaba que siempre salieran en su defensa alegando que ella era chiquita y yo debía comprender. Cada tanto, en venganza, la torturaba diciéndole que ella debía portarse bien porque mi mamá y yo la habíamos ido a buscar a un orfanato y era adoptada. Se llamaba en realidad Sandrina y la madre superiora nos había dicho que apenas se portara mal podíamos devolverla. Una chuza típica de los primogénitos. Si mi hermana sufría por mis dichos, no lo exteriorizaba. Finalmente ella repitió 3er grado y yo empecé el secundario, y entonces nuestros mundos de infancia se distanciaron para siempre. Pero yo nunca olvidé que debía ser un poco su madrecita. A los 23 años me casé y me fui a vivir con mi marido. Mi hermana empezó una carrera, después la abandonó y entró en Bellas Artes. Le gustaba mucho, le iba bien. Ella no se vio en la necesidad de trabajar, quién sabe por qué arbitrio de mi madre que se lo permitió. Desde que tenía 15 años le gustaba un chico que se había ido a vivir a Italia. Cuando ella tenía 19 o 20 años, él estaba por volver. Un sábado al mediodía, cuando yo cerraba el negocio de mis padres en el que trabajaba, ella apareció salida de la facultad y me dijo que el chico la seguía. Pensé que era una broma. Cuando fui a la casa de mis padres a la tarde, ella estaba cortando los cables de la terraza porque decía que el chico la veía por los cables. La llevé a mi casa siguiendo un impulso idiota, hacerla entrar en razón conversando. A las 11 de la noche volvió a su casa. A las 3 de la mañana, mi papá me vino a buscar para que la lleváramos a una guardia psiquiátrica. Fuimos con mi marido. Mi hermana estaba maníaca, feliz. El psiquiatra a cargo no la vio. Solo escuché el relato de mi papá y de mi marido. Extendí una receta para mi hermana. Mi papá mandó a comprar los medicamentos a mi hermana, en ese estado de delirio, el día domingo con una amiga de la iglesia. Compraron el medicamento a las 6 de la tarde. A las 9 de la noche, él me vino a buscar para avisarme que mi hermana se quería tirar de la terraza de unos vecinos. Fui tan rápido como pude. Estaban los bomberos, mi mamá lloraba. Mi papá se fue a pasear los perros. Yo nada más pensaba, si veo caer el cuerpo de mi hermana voy a ponerme abajo, porque es mi hermana. La acompañé en la ambulancia hasta que la internaron en una clínica. Mis padres vinieron después. A partir de aquí mi hermana pasó por un derrotero de brotes psicóticos dentro de distintas instituciones, privadas y estatales. 4 años después de su primer brote, dio con un médico homeópata que encontró una fórmula para tenerla compensada cuando estaba bien y recurría a la medicación alopática cuando la veía desequilibrada. No fue el mejor tratamiento. Tuvo varios brotes psicóticos más desde los 20 años. Habrán sido 4 por lo menos. Durante esos 4 brotes no contaba con cobertura médica ni fue a internación. Le ayudó con la medicación mi ex-suegro, que era psiquiatra, y un amigo de la familia médico. Todos los brotes llegaban a un paroxismo de posible peligro. Podía ser algo autodestructivo o se ponía violenta durante los delirios. Odiaba con fuerza a uno o al otro de mis padres y ellos le temían. En alguno de esos brotes, mi papá la sacaba a caminar para que se le pasara, por ejemplo, hasta que los antipsicóticos le hicieran efecto. Ella, por su parte, era reacia a ir a psicólogos y psiquiatras, cosa que finalmente hizo. Tuvo la desventura en uno de esos años de visitar un par de psicólogas del hospital y aunque la consideraban una paciente psiquiátrica, nunca la hicieron controlar por un psiquiatra. La psicóloga a la que se le brotó mi hermana en una de esas ocasiones dijo que ella le había advertido a mi hermana que debía ver un psiquiatra. Tal vez sea cierto, no lo sé. Fue en el penúltimo brote, unos 10 años atrás, cuando mi papá la acompañó al hospital Agudo Ávila y desde entonces, y con una responsabilidad admirable, ella se hizo cargo de su enfermedad. Retornar a la normalidad desde los brotes tuvo que haber sido un proceso trágico para mi hermana. En cada brote perdía trabajos, amigos, fue estigmatizada. Lo más lógico, terminaba por deprimirse después. Haberlos pasado en el hogar y no en una institución fue desgastante para la familia y tuvo que haber sido humillante para ella. No salió gratuitamente de estos brotes, sino que sirvieron para que reforzara su dependencia con mis padres. A cada brote, más dependiente, más inválida para hacer otra vida. No sé si otra vida era posible en ese entonces, pero sin duda sus opciones y su alegría se debilitaban al permanecer en el mismo sitio que la enfermaba, la casa de mis padres. En el año 2015, debido a que su psiquiatra viajó y el suplente le cambió la receta de la medicación, volvió a brotarse después de muchos años de cierta paz. Estaba enojada, insultaba a mis padres, no quería volver a dormir a la casa, acabó rompiendo el sitio donde trabajaba dando clases de diseño de modas y pasó una noche con los mendigos. Lograron internarla en el mismo sitio donde se atendía, a donde fui a verla cuando pude ingresar. Estaba rapada, demacrada, la mirada fija y perdida. Todavía deliraba. Acusaba a mis padres de hechos inverosímiles. Mi papá era poco menos que Don Corleone a sus ojos, pero la visitaba igual todos los días. Mi mamá no podía soportar verla y casi no acudió al hospital durante su internación. Con todas sus falencias, el hospital público tenía equipo de contención y funcionó ahí dentro de una solidaridad que no funciona en el mundo exterior. Psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y los mismos pacientes crean entre ellos vínculos profundos. Funcionaron como una familia sustituta. Todo lo que no funcionaba en mi familia, ahí funcionaba. De pronto mi hermana tenía amigos, tomaba clases de baile, hablaba sin tapujos y sin victimizarse de su enfermedad con un grupo de gente que la escuchaba. Conocía anécdotas e historias de vida de múltiples pacientes, conocía hasta los prontuarios policiales. Una enfermedad psiquiátrica pesa menos si hay con quién compartirla. Todos estaban en el mismo bote. Así, fortalecida, apenas se recuperó y el delirio acabó, pidió a los médicos que no le dieran el alta para regresar a la casa de mis padres, sino que le permitieran quedarse en el psiquiátrico provincial hasta que ella se consiguiera un trabajo o una pensión de vivienda por parte del Estado. Para mis padres esta decisión de mi hermana fue muy dura y para mí en ese momento incomprensible. ¿Cómo podía preferir estar ahí antes que en una casa cómoda con mis viejos que por mal que se llevaran eran nuestros padres y bla, bla, bla? Mi hermana había conocido el amor también, Rolando. Un par de veces salimos los tres juntos. Ellos iban de la mano, con fuerza, igual que los chicos. Rolando, que lleva detrás un pasado complejo, le aconsejaba a mi hermana perdonar. Le decía que tenía que ser amable con mis padres. Yo no sé si ella no podía perdonarlos o si ella comprendía que a través de ese enojo por fin podía liberarse. Pero le contestó a Rolando: «Gordo, no vamos a pelear por esto entre nosotros». Por su forma de decir «nosotros», supe que estaban unidos, que no era un vínculo pasajero. Uno podría pensar que una pareja salida de un psiquiátrico tiene menos futuro que una pareja que se conoció por los canales habituales. ¿Por Facebook? ¿En una marcha? ¿En un pub? Sin embargo, ¿qué pareja puede asegurar que su equilibrio mental, su normalidad, le garantiza un futuro juntos? Gracias a la intercesión de los funcionarios del hospital, que facilitaron la convivencia desde la burocracia y desde la salud, hoy los dos viven juntos. Trabajan en un servicio de catering y cocina. Entre una cosa y otra van saliendo adelante. Él tiene una casa cerca del río, en las afueras de Rosario, a donde los dos sueñan con instalarse. Cuando hablo con mi hermana sobre él, siempre lo hace con cariño y agradecimiento. Aceptar la nueva vida de mi hermana significó hacer un duelo sobre aquella que yo creí que iba a ser. El duelo de lo que hubiera podido ser. El duelo de las ilusiones perdidas existe y también es penoso. Implica aceptar las cosas como son y el otro con sus limitaciones para poder quererlo. Mi hermana no es la persona que yo vi formarse al lado mío de niña, ni la que sospeché que iba a ser. No hace uso de su licenciatura en artes, ni es una artista plástica, ni lleva adelante el negocio de mis padres, ni se casó con un quinto novio, ni tuvo un par de hijos. Ni su círculo de amigos concurre en una cervecería y hablan de series de Netflix. Ni sus preocupaciones son el precio del dólar, ni el acuerdo con el FMI. Pero no puedo decir que ella me haya decepcionado. Todo lo contrario. Mi hermana atravesó con valentía la locura y encontró el amor. Mi hermana es una heroína. Esto es lo que escribió Patricia Suárez. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back. He's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours, but is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. and they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free, singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others just like to watch the world. Seguimos en ¿Qué mirás? Y quería saber qué es lo que estábamos escuchando. Estamos escuchando a Daniel Johnston, que es un músico californiano. Hay cosas que no se explican, porque ni yo sabía de tu texto, ni vos sabías de Daniel Johnston. De Daniel Johnston. Uh-huh. Y también es un músico que vivió atormentado, que pasó mucho tiempo en un instituto psiquiátrico. Ahora me acordé que leí sobre él. Dice que sus canciones fueron calificadas como atormentadas. Uh-huh. Es muy emblemático una remera que usó Kurt Cobain en su momento a propósito de la tapa de su disco. Y bueno, Johnston nació en Palm Springs, en California. Y bueno, si bien comenzó a grabar en los 70, inspirado en Lennon, después fue armando sus propias canciones. Y bueno, dice que él sufría también por esta idea del amor no correspondido, ¿no? Y muchas canciones, de hecho, tratan sobre eso, ¿no? Y después él empezó a tener algunos síntomas que fueron agudizando sus problemas de salud, y era provenido de una familia muy religiosa y eso le trajo algunos inconvenientes. Tuvo algunos problemas al momento de grabar, tenía algunas alucinaciones. Yo les recomiendo más que nada que busquen un poquito la biografía de Daniel Johnston, se llama, y creo que vive aún con los padres y que él graba de manera un poco más doméstica. Y fue emulado por muchos músicos. Esa es la parte como liviana, ¿no? Pero es un tipo muy, muy especial, y lo loco es que la locura uh-huh. hace que se funda en este programa y en este momento, y uh-huh. Y que estemos hablando de locos que terminan bien, uh-huh, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy difícil transitar ese proceso y asumirlo y aceptar también el dolor ajeno o el dolor que no está tan no está tan lejos, y cuando se te acaban las respuestas también, ¿no? Que uno no está preparado, y además el hecho de aceptar también que cuando hay alguien que está mal, en realidad está manifestando lo que está pasando también alrededor. Sí, que no, las respuestas del entorno tampoco son... Que uno no está preparado, ¿no? Claro. Uh-huh. Me parece que en eso Patricia Suárez hace una descripción bárbara, ¿no? Uh-huh. Sobre ahí determinado... Uno se mete en el bondi de lo correcto y... Uh-huh. Sí. Y cuando te querés dar cuenta, por ahí a lo mejor no sos ese pasajero que subió, ¿no? Sí. Sí, el hecho también ese, ¿no? De tomar distancia... cuando en realidad por ahí uno tiene más parte del asunto que el mismo que lo está manifestando, ¿no? Tal cual. Sí, tengo un par de cositas que quería comentar de lo que estuve viendo en estos días antes de entrar en el tema de series que estamos viendo series muy lindas. Y son recomendaciones de ¿cómo es? De actividades, si te parece bien. ¿Cómo no? Ya que estamos, vamos a un breve momento para las efemérides. Sí, tenemos tiempo. Dale. Porque el lunes... pasado mañana estamos en un nuevo aniversario de Hiroshima. Ajá. Y el jueves estamos en otro aniversario de Nagasaki. ¿Se puede explicar por qué pasó eso y si era inevitable o no? Se podrá discutir. El hecho es que pasó y es de esas cosas que uno dice, esto no tendría que haber pasado. Yo la verdad no tengo mucho más para decir salvo eso, el hecho de recordarlo y decir que explíquenlo como lo expliquen, no hay manera de aceptar que algo así fuera. Así, eso. Sí, yo, a mí me viene la imagen, creo que es Rhapsody en Agosto. Ah, sí. ¿No? La de Richard Gere, sí, mirando ese... Las hormiguitas. Esa suerte... Contalo, lo de las hormiguitas. Vamos a recomendar todo lo de Kurosawa. Ojo que ya. Hay unas cosas que cuando sacan las espadas es bravo. Pero particularmente hay dos películas preciosas. Una es la de los sueños, que son cuadros soñados que él puso en escenas de la película, y esta película, Rhapsody en Agosto, que por ahí tuvo más difusión por el hecho de que se sumó Richard Gere como la parte norteamericana de una familia japonesa que va a conocer a su parte japonesa de familia. Y hay una escena en particular en que están haciendo una ceremonia, creo que será sintoísta, que es la religión que predomina en Japón, y mientras están... Y que alude a la fecha conmemorativa. Sí, claro, porque justo él había vuelto a Hiroshima. Y mientras están... ¿Cómo estamos? ¿Cómo se... ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Qué mañana que tenemos, ¿no? Y esto recién empieza. Disfrútenlo porque todo lo bueno se termina. Dale. El hecho es que están escuchando a alguien que canta o a alguien que recita o al que lleva la ceremonia y él mira un rosal que está con unas rosas bien florecidas y empieza a seguir a las hormiguitas que van subiendo por las ramas del rosal. Suben y bajan. Y de pronto se encuentra con la mirada de uno de los chicos de la familia de él, que también estaba mirando eso, y se encuentran los dos mirando eso mismo. No dice nada, no explica nada, y eso también es bueno en Kurosawa. No te anda señalando nada. Simplemente esa imagen, esa rosa. Hay tantas imágenes bobas, lo de las bolsas llevadas por el viento que ya no se aguanta más. Bueno, pero de pronto la imagen de las hormiguitas. Un saludo a el director de Belleza Americana. Sí, señor. Devuélvame la plata. Y esa rosa, esas hormiguitas, que no están matando la rosa, están simplemente buscando comida para sus hormiguitas, seguramente. La mirada de Gir, y la mirada del chico que lo mira. También ese encuentro de las miradas es algo muy bonito. A propósito de lo que estuve viendo en estos días, que es como siempre, esta ciudad tiene muchas cosas, así que recomendamos... Estamos en la provincia, te digo. Sí, pero estamos en el área metropolitana. A los que nos escuchan de otra parte del mundo, les recomendamos, si llegan a venir a Buenos Aires, tienen mucho para hacer. Por ejemplo, el otro día estuve en el Museo de Arte Moderno, que fue reabierto, no está funcionando completamente, hay un par de pisos que todavía están en obra, pero así somos acá, reinauguramos y por ahí podemos ver la mitad de lo que hay disponible, pero esa mitad que se ve es fantástica, a diferencia de Bellas Artes, que te arrasa, porque vos no podés ir a Bellas Artes sin decir, ni en 14 vidas voy a hacer algo parecido a esto, entonces medio que te paraliza, sí. El moderno en cambio te cuestiona todo el tiempo y te despierta preguntas, te hace reír. ¿Esto es arte? Ahí va. Es inevitable, porque les va a pasar si van al Museo de Arte Moderno, que está en San Juan 350 de Buenos Aires, que al lado de un cuadro van a ver una manguera de incendio y van a decir, será una obra también, es una intervención artística, porque el impulso lo tenés. Y está bien, porque de eso se trata también, es todo provocación. Hay cosas geniales, otras que no se queda solo con la pregunta. Hay cosas tristes también, porque había un par de obras de Liliana Maresca. Entonces cada vez que veo una obra de Liliana Maresca digo, ¿por qué no está ahora Liliana Maresca, que se fue demasiado pronto? Como Ana Mendieta, que es una artista cubana de la que hablamos alguna vez, y alguna vez volveremos a hablar. Sí, a propósito de eso, esta semana falleció Maicas también. Sí, sí, sí, hablando de quien leíamos en la revista Humor los chistes. Totalmente. Y además, a partir de eso, hubo algunos que se hicieron también dibujantes, como el caso de Tute, el hijo de Carlos Luazó, de Caloi, que también fue un poco impulsado por Maicas a dibujar. Recomendamos entonces visitar el Museo de Arte Moderno, San Juan 350. Ahí, está el toque de Constitución. Sí. ¿Sí? Y San Juan el 300, después de paso recorren un poquito San Telmo. ¿Qué? Sí, pero más, sabes que yo no sabía, pero al lado del Museo de Arte Moderno sí. está el Museo de Arte Contemporáneo. Ajá. Que es parecido pero diferente. Estamos hablando de lo que se hace en este instante. Ahí es, sería como, esto es arte y bancátela. Sí, ¿no? Sí. Esto es arte, sí. Es decir, son búsquedas, ¿no? Uno ve eso y dice, bueno, es difícil hacerlo, porque uno ve obras, sean pinturas o sea otro tipo de objetos, porque tampoco son estatuas ni esculturas. Y lo que le quedan son todas preguntas. En todo caso, a veces lo que te queda es, qué lindo es esto, qué colorido, qué alegre, o qué será, ¿no? Pero todo te despierta, entonces es lindo también ir ahí. Después uno sale y por ahí intenta hacer el dibujo de siempre, que es la casita, el árbol, el gato, el perro, la chimenea en la casita y el humito, el sol y la nube. Pero en todo caso, después saber que una línea en una hoja también puede ser mucho más que una línea en una hoja, ¿no? Eso. A propósito de con esta asociación libre, esta semana, primero viendo el documental del que te hablé de los Beatles, y después Saverio me hizo ver un especial sobre Aullido, aquella poesía famosa de Allen Ginsberg que generó tanto lío. Y es muy interesante en ese documental que trabaja James Franco, el de 127, sí. Haciendo de Ginsberg. Es muy interesante cuando están en el juicio, porque Allen Ginsberg es enjuiciado por esa poesía. Pensá que es la etapa casi post-macartismo. Y en determinado momento, primero aparece una representante de una importante editorial, supongamos que era Planeta, ¿no? Y diciendo que de ningún modo esa poesía se puede ser reconocida como algo artístico, ¿no? Y después aparece otro que dice sí, y empiezan a indagar sobre alguno de los versos. Y en determinado momento le pregunta al juez, ¿a usted le parece? La fiscal le pregunta, ¿a usted le parece que hablar de un nerd desbordado, como es una de las estrofas de la poesía, no recuerdo, le parece que eso es arte? Y entonces el tipo en defensa de Ginsberg dice, un testigo, ¿no? Era, dice, precisamente la poesía tiene esa característica que es que no se puede andar descifrando cada uno de los versos para reconocer como talentoso o no. O sea que eso también se asocia a esto, sí. A lo que vos te referís, que tiene que ver con los cuadros. Igual podemos ser críticos, ¿no? Porque un par de zapatos extraviados no. Detrás de una correa no significa que sea un hecho artístico. Y ahí voy. Sí. Si yo te digo que esos zapatos son de los que encontraron en Auschwitz, por decir, ahí ya tenés otra cosa. Convertís algo en una historia y al mismo tiempo es una denuncia. La semiología nos hizo pelota. No, es más, hay un cuadro, hay una foto muy linda, te la describo. Hay son tres personas, como un triángulo. Hay un señor, a la derecha una mujer, un poquito más abajo, y a la izquierda un nene. Están sentados como en unas escaleritas, como en una tarimita. Y se llama La Familia Obrera. Es de Oscar Boni. Esa foto, en realidad, recuerda una instalación que hizo Oscar Boni en el Ditela en el año 68. ¿Qué hizo Oscar Boni? Dijo, ¿qué puedo aportar al Ditela? Entonces, ¿qué hizo? Sentó un señor, en este caso el señor obrero, a su mujer, la mujer del obrero y mamá del niño, y al niño, el hijo de la familia obrera, claro, lo sentó durante los 40 días que estaba en la exposición, y que la gente vea lo que quiera, si estuviera, si quiere que converse, si quiere que le pregunte cosas. Eso era lo que hizo Oscar Boni en aquel momento, hace 40 años. Y bueno, ahí está la foto que lo recuerda. Qué sé yo. Y última recomendación, claro, antes de pasar un tema musical, que me estaban preguntando qué tema vendrá ahora, imagínate, si venimos con esta serie. Es una recomendación de teatro. Los invitamos a ir al Teatro Tadrón. Yo estuve en una de las obras. Resulta que en vez de hacer una obra de teatro, hacen tres que están en secuencia. Ajá. Eso me encanta a mí. Bien, como una serie ahora, pero la cosa es así. Sería como ver tres momentos de la vida de algunas personas que están relacionados, pero a la vez podés ver la primera separada de las otras dos, la segunda o la tercera, y en el orden en que quieras y puedas. De hecho, nos pasó que la intención era ver las tres el mismo día, pero por esas cosas de que siempre estás a punto de salir y nunca terminas de salir, recién llegamos 15 minutos antes de la tercera obra. Así que ahora haremos la secuencia inversa. Son tres historias situadas entre 1925 y 1955, unas en Santa Fe, otra en Buenos Aires, otra en París, y bueno, son todas de época, y se llama, la secuencia se llama, o el grupo de las tres obras se llama No es amor, es deseo, es una historia en tres episodios, y se compone de El corazón del incauto, la primera, El despertar de la ingenua, y La tentación de Marta Ortiz, que es la que vi. Ajá. Están los viernes, la primera empieza a las 8:30, la segunda a las 21:45 y la tercera el viernes a las 23, ¿no? 20:30, 21:45 y 23 horas. ¿Dónde es esto entonces? En Tadrón Teatro. Espera que también digo cómo es los sábados. Los sábados es más temprano, es a las 15:30 la primera, 16:45 la segunda y 18 la tercera. La dirección del teatro es Niceto Vega 4802, esquina Armenia. Niceto Vega 4802, esquina Armenia de Capital Federal, de Ciudad de Buenos Aires. Es Villa Crespo esto. Es bien cerquita a una cuadra de Scalabrini Ortiz y a una cuadra de Córdoba, o a dos de Córdoba. Si buscan Córdoba y Scalabrini Ortiz, de ahí caminando es 5 minutos. Perfecto. Así que eso recomendamos. No es amor, es deseo, Teatro Tadrón, viernes y sábados. Bárbaro. Y ahora vamos a escucharle con música. Dale. Me aproximo. Soy muy. Thank you. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola, soy Hernán de Nefrona Rock y estás escuchando Mosh Radio. Un saludo a toda su gente y a toda su audiencia. Greenpeace trabaja activamente desde hace 40 años para que el mundo esté mejor. Todos necesitamos tu ayuda. Participá, poné la oreja, corre la voz. Informe Greenpeace. Voces Greenpeace. Mosh Radio. Un espacio publicitario. Mosh Radio. Jesse Rock. Bueno, y seguimos en ¿Qué mirás? Recuerden que estamos en el 3974-7601 o si no en arroba que mirás radio, o si no nos pueden buscar en Facebook. Hoy hicimos un barrido interesante, estuvimos escuchando el texto que compartió Jorge con nosotros, que publicado en Clarín en junio, de Patricia Suárez, una historia que no conocíamos acerca de su hermana y en relación con la locura. Pudimos asociarla a Daniel Johnston y que otro referente particular desde lo artístico. Y también recién estábamos escuchando el disco, uno de los temas del disco que acaba de sacar el Indio Solari. El tema se llama La Oscuridad. Y la oscuridad, haciendo este juego de palabras, tiene que ver precisamente con el interrogante y con el devenir de la educación en la Argentina, ¿no? Y para eso vieron que todo tiene que ver con todo, siempre es así, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos en línea a Juanjo Isela, un amigo de la casa, y con el que vamos a conversar precisamente sobre... Ya está en línea, ¿no, Juanjo? Hola, hola, sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día. Bien, bien. Estamos en pleno... Contanos. Un encuentro de docentes acá en Merlo. Ajá. Me gusta esto de que hagas de corresponsal, ¿viste? Y corresponsal de estos tiempos, ¿no? Ni siquiera por la coca. ¿Cómo están los medios en ese sentido? Juanjo, y contanos qué es lo que se está debatiendo en principio, qué es lo que, digamos, cuál fue el motivo. Contamos que tiene que ver con lo del otro día, pero también con algunos otros reclamos en general. Habla, contanos vos. Sí, no, en realidad el encuentro de hoy estaba planificado de antes porque Ajá. El instituto donde trabajo conmemoramos 30 años desde su fundación, Chao. Pero indudablemente todo esto estuvo atravesado por lo que pasó el jueves, por la muerte de la compañera Sandra y el compañero Rubén, sí. Ahí en Moreno. Merlo, para aquel que no conoce, está pegadito a Moreno, son locales, son partidos que comparten las mismas dificultades, y bueno, estuvimos inclusive anteayer muy movilizados. Ayer hubo jornadas en toda la provincia de Buenos Aires, en los consejos escolares, que son los que de alguna manera determinan las las gestiones e inversiones en las escuelas, cosa que no existe desde hace 2 años y pico, y bueno, y todo eso. Y hoy, de alguna manera, era atravesado con esto de la pérdida de las compañeras, bueno, recordar los 30 años de la del instituto, que de alguna manera nos permite refundarnos, ¿no? Los principios son los mismos, ¿no? La defensa irreductible a la escuela pública y el compromiso diario con nuestros alumnos y alumnas. Y en ese sentido, la defensa tiene que ver con dos preocupaciones. Una que refiere, digamos, a lo económico desde lo formal, y otra también con el peligro de, no solo, digamos, hablando del deterioro de las escuelas, sino también el peligro de perder muchas materias y que informalmente se reconocen como extracurriculares, ¿no? Sí, en el caso, en los últimos años estamos viviendo una serie de modificaciones curriculares muy fuertes que en el fondo implican, más allá de alguna discusión didáctico-pedagógica, sí, puntualmente el recorte de gastos. No, todavía no seguimos buscando cuál es la reforma pedagógica. Claro. En el caso de secundaria particularmente, se están reincidiendo materias que serían del aspecto más filosófico y psicológico en pos de exclusivamente de reducir presupuestos. No hay otra condición, ¿no? Lo mismo está pasando ahora en superior, con algunas modificaciones que se están proponiendo que apuntan a lo mismo. O sea, no terminamos de entender en qué va a beneficiar a nuestros estudiantes estas modificaciones. Claro. Juanjo, y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede esperar algo? No. No, particularmente no. Lo que se puede, normalmente hay como cierta mecánica media siniestra de funcionamiento. Ellos proponen cosas o tiran cosas, ven cómo cambian esas cosas y si hay mayor resistencia en algunas cosas, no en todas, se revierten. Pero son muy pocas, ya tienen decisiones tomadas, o sea, no hay diálogos, no sabemos quién hace las modificaciones, porque cuando le preguntamos, bueno, ¿quién sostiene esta modificación curricular? Teóricamente no saben decirla, no tienen nombres, porque en realidad no hay nadie atrás, son simplemente recortes presupuestarios. No es otra cosa. Y no se puede esperar nada. Algunas resistencias, eso no quita que no hay que resistir, pero digo, algunas resistencias dan sus frutos. Pero otras resistencias, imagínate el tema de Unicaba en Capital Federal, donde inevitablemente los compañeros vienen luchando hace rato, pero ya está tomada la decisión de cerrar los institutos. Ahora, es increíble, ¿no? Yo creo que lo que pasa con este gobierno es como bien todos lo asocian con los CEO, los CEOs y los dueños no están acostumbrados a argumentar, ¿no? Digamos, a propósito de toda la formación que tuvimos desde lo periodístico, a dar explicaciones, a fundamentar. ¿Vos no sentís eso también? No, es que no tienen forma de fundamentar. Cuando el recorte es simplemente económico, no hay forma. Porque en realidad cuando vos empezás a investigar un poquito qué implica las modificaciones que proponen, te das cuenta que el final de todo es simplemente gastar menos dinero en la educación pública. Y indudablemente un traspaso a la educación privada o a esta idea de la educación como negocio y no como derecho. Claro. O sea, vos fíjate, si haces un recorrido en provincia de Buenos Aires sobre a quién está capacitando ahora los futuros docentes o los docentes en ejercicios, aparecieron muy fuerte, ya fue denunciado, ¿no?, por el gremio, organizaciones, ONG, fundaciones, que también se llevan su dinero, nada más que la diferencia es que antes el dinero se invertía para capacitación, que daba el Estado con personal del Estado, ahora la capacitación y el puntaje lo da una empresa, porque son empresas, ni siquiera son organizaciones no gubernamentales, ya empiezan a ser pequeños emprendimientos que dan ese servicio al Estado en condiciones paupérrimas para el trabajador, ¿no? Porque cuando indagás quién hace esos cursos, la persona que da esos cursos, que trabaja para esa fundación, está terciarizado. O sea, tiene que facturar, no tiene jubilación. O sea, la plata se sigue invirtiendo de alguna manera en educación, claro, pero en empresas. Los amigos empresarios. Cuando ayer, yo estábamos hablando con Jorge antes de venir al programa de radio y quería compartirlo con vos. Ese comentario poco feliz que, bueno, que las redes replicaron en relación a Macri y esa perdidita de gas que puede haber en una casa, para eso sirven los créditos. ¿Vos qué, cómo lo interpretás? ¿Se le escapa? ¿Es provocación? ¿Es este? Le, ¿cómo, a qué le atribuís ese, esos comentarios en esto, tan poco felices? Creo que de alguna manera dijiste vos este, esta idea de CEOs, de empresarios. Yo creo que no tienen la menor idea. O sea, eso no lo es culpa para nada, ¿no? No, no. Porque de última tendrías que investigar. Pero digo, no tienen la menor idea de cómo funciona una escuela. Jamás visitaban una escuela pública. Jamás fueron formados, jamás pisaron. Van a más que algunas inauguraciones. O sea, en este momento, y eso no lo puede discutir nadie, las escuelas se mantienen de hace 2 años por la cooperadora, o sea, por el mismo dinero. De alguna manera están como privatizadas, ¿no? Claro. De alguna, ¿por qué? Porque funciona exclusivamente por el dinero de las cooperadoras. No estamos recibiendo un solo peso hace 2 años. Claro. Ninguna escuela de... salvo los sueldos, ¿no? Que, o sea, toda la limpieza, el mantenimiento, lo paga la cooperadora. Y imagínate que hay cooperadoras mucho más ricas, de acuerdo al sector de la escuela, y hay cooperadoras mucho más pobres, de acuerdo al sector que está en la escuela. Por si hay escuelas que tienen mejor funcionamiento con respecto al mantenimiento, a la limpieza, a lo que puede llegar a tener, que otras escuelas pobres que no tienen, de acuerdo a la zona, la gente no puede ni pagar cooperadora. Sí, ¿sabes qué? Una cosa que a mí me hizo un montón de ruido cuando estábamos por empezar, cuando vi que empezaba a hacer el curso de ingreso para el Nacional, yo pensaba, ¿a qué venimos todos estos padres y todos estos chicos de toda la ciudad y aún de afuera de la ciudad a un colegio? Porque si tuviéramos en cada barrio un colegio así de bueno, no tendríamos que viajar, ni dar examen de ingreso, ni pelear por un lugar. Y me parece que eso tampoco tiene... no tiene sentido. Yo estoy pensando eso, ¿por qué no podemos tener colegios buenos en todos los barrios? Lo mismo que lo de Unicaba, ¿para qué vamos a unificarlo si podemos tener en cada barrio un lugar donde aprender? No termino de entender, ¿no? Seguro, es más, la otra vez hablaba con mis alumnas el tema de la discusión de lo público y lo privado, y bueno, como de alguna manera cuando nosotros éramos más pequeñitos no había discusión con respecto a qué escuela iba a ir, porque la escuela me quedaba cerca de casa, o sea, uno sí. Iba caminando de la escuela pública, y esto de alejarse para supuestamente ir a una escuela con mayor prestigio, que uh-huh. seguramente lo tiene y lo merece, sí. Es de alguna manera empezar a correr y moverte a que queden escuelas excluidas, porque es el proyecto de la escuela chilena, ¿no? De alguna manera, claro, privatizar uh-huh. la educación. Ahí también tenés otra cosa, y yo no lo quiero decir porque me parece que no debe ser exacto y no termino de ver todo el dibujo. Entonces, pero el hecho es que si vos sabés que invertís en educación y en 10 años tenés otro país, un país que necesariamente es mejor, tomar la decisión de recortar como si fueran gastos, como si fuera una carga la educación, también es decir que de acá a 10 años vamos a tener un país peor. Por ahí es muy limitado, pero lo siento así. ¿Es así? Es que inevitablemente va a ser así, no tan solo el aspecto educativo, sino la misma temática que estamos viviendo, que comenzamos a vivir muy fuertemente con el tema de la nutrición. Sí. O sea, hoy nuestros pibes van a entera, uh-huh. de la cual las condiciones son muy, muy malas. No tan solo para el alumno, sus condiciones didácticas, pedagógicas y alimentarias, sí. sino para el trabajador docente, en las condiciones que está trabajando. O sea, indudablemente claro. el trabajador docente que trabaja, que labura en una escuela que está céntrica, uh-huh. y va a tener algunas condiciones mejores, que aquí, y estamos hablando siempre de escuelas estatales, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. que el trabajador que esté en las barriadas o en las comunidades más alejadas del centro. Entonces se producen esas sí. diferenciaciones. Muy fuertes, muy fuertes. Igualmente sí, va a haber otro, un pibe con algunas dificultades, y una piba con muchas dificultades dentro de 10 años. Que también, ¿qué pasa? Que sí. es el proyecto, porque no sé si van a tener dinero... no va a cambiar las condiciones económicas de las barriadas como para decir, bueno, yo apuesto a mandarlo al centro. Sí, sí, sí. El punto también es ese, ¿no? El hecho de pensar los contenidos, porque siempre estamos, es decir, lo que primero salta es el hecho de la situación laboral de los docentes, que siempre es crítica y eso también es inexplicable. Pero después el hecho de lo que se ve cada día y las sensaciones que cada vez se va haciendo más simple o cada vez el objetivo está más abajo y ya con que termine el séptimo grado leyendo uno ya lo agradece, aunque apenas entiendan lo que leen. ¿Es así o también es una sensación mía? No sé, hay poco trabajo de investigación fuerte. Indudablemente las condiciones van a ser diferentes. Sí. Y en educación los tiempos son más largos, o sea, no uh-huh. se pueden medir resultados de un año a otro. Está. resultado de décadas a otras décadas. Uh-huh. Es una cosa que se le critica, ¿no? ¿Para qué cambiaste y todavía no pudiste evaluar lo anterior? Uh-huh. O sea, las evaluaciones son muy pobres. No hay investigaciones que puedan decir, bueno, los últimos 20 años han determinado significaciones importantes en la educación, por lo tanto, voy a continuar con este camino o voy a rectificar otros caminos. Indudablemente van a ser diferentes, pero no sabría decirte con exactitud cuáles van a ser las diferencias. Indudablemente, yo trabajo en formación docente, uh-huh. entonces, y es el instituto que está acá en Merlo, y vienen grupos de alumnos y alumnas muy dispares, uh-huh. que está bueno, muy diferentes, gente que se ha formado en escuelas públicas, gente que se ha formado en escuelas públicas diferentes, y en escuelas privadas diferentes también. Ahora, por lo menos en los últimos años, esas modificaciones se han vivido en mayor o menor medida las chicas y los chicos con la dificultad que tienen todos los jóvenes, inclusive también trabajo en la universidad, por lo tanto no son diferentes las dificultades que tiene un joven que va a una universidad como la de Buenos Aires a un instituto de formación terciario como en Merlo. Ahí uh-huh. no veo diferencias, son las mismas dificultades que inclusive quizás teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Y se salvan esas dificultades. Yo creo que la educación y una buena propuesta didáctica pedagógica te permite salvar algunas dificultades que uno puede llegar a plantearse. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? No sé. No sé, lo que está pasando en la Universidad de Buenos Aires es que realmente los sectores no están yendo a sectores populares. Eso es indudablemente. O sea, lo más popular que uno tiene en la Universidad de Buenos Aires, pero que no se enoje nadie con esto, es Congreso, ¿no? Es muy poca gente de la Monsa, pero ojo que por un lado está bien, no está bien, digo, porque no va gente de Luján, de Lugano, por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado, el otro diagnóstico es que quiere decir que las universidades que están en el conurbano han permitido, que esa es la función de ellos, de que el alumno se acerque a estas universidades. Bien. Que está bueno eso. Sí. Pero bueno, son universidades que están creciendo, y si encima que están creciendo desde la conformación de su administración, que están creciendo en de elaborar un proyecto interesante de propuesta a su comunidad, le recortan. O sea, es un crecimiento que se va a ver cortado. Uh-huh. Sí, indudablemente sí. Y vuelvo a repetirte, y después las dificultades que vimos con los chicos, yo no soy tan... Hoy, con respecto a las modificaciones de los últimos 15 años, yo no soy tan pesimista. O sea, el tema es que indudablemente eso se está profundizando las diferencias, uh-huh. y yo tendríamos que charlar dentro de 10 años para ver qué significó puntualmente el paso, que estoy seguro, con mi diagnóstico diría que va a ser peor, ¿no? Pero qué significó el paso del neoliberalismo en los últimos años. Uh-huh. Juanjo, un par de cosas. Una en relación a, por un lado, la barriada está respondiendo, ¿no? O sea, supongo que en eso vos debés estar más que satisfecho. Pero por otro lado, ¿qué pasa con esta complicidad en relación a este modelo de gobierno con también ahí, digamos, con el electorado, el ciudadano, el pueblo silencioso, que por ahí quedó cautivado, me parece, con el uniforme privado, por más que sean institutos privados de dos mangos? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que quedó subyugado y terminan siendo cómplices también, ¿no?, de este bochorno? Lo que está pasando en las comunidades es nuevo porque el contexto es totalmente novedoso y diferente a lo demás. Quizás una dificultad que tenemos en la universidad es poder leer qué está pasando en las comunidades, porque los marcos teóricos que tenemos son muy viejos y no te permiten ver formas nuevas, participativas. Uno va pispeando algunas cositas. Eso por un lado. Sí. Indudablemente, si uno tuviera que pensar lo que pasaba en el 80, posterior a la dictadura, y decir, bueno, el grado de efervescencia que vivíamos en ese momento, y hacer mal, compararlo con el grado que tenemos ahora de participación, indudablemente uno estaría como triste. Pero más allá de eso, yo creo que hay participación y que se están generando condiciones para que se produzcan algunos cambios. Eso como que tengo claro. Con respecto a la formación privada, y lo que está sucediendo en este momento es que la gente no va a poder pagar la cuota. O sea, en los últimos 2 años, en la formación terciaria, que es el que estoy yo, en la formación de futuros maestros, ha aumentado la migración de aquellas que iban a los institutos de formación privada, que acá hay religiosos y privados, los dos son privados, pero unos religiosos y otros que no tienen ningún tipo de credo, a institutos de formación terciaria donde no pagan absolutamente nada. O sea, ya están migrando. Claro. O sea, que el imaginario de que va a ser, inclusive el imaginario que va a ser mejor, también está cayendo, pero no tan solo por lo económico, sino también porque en realidad en la práctica no es así. O sea, si tuviéramos que defender un proyecto de los últimos, de la famosa década perdida, sí, o ganada, según donde se pare uno, indudablemente el mayor, lo mejor fue el apuntalamiento de la formación terciaria a partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente. O sea que se invirtió mucho en los institutos, porque el proyecto era equiparar y mejorar la formación pública estatal con respecto a la formación privada. Y eso se notó, no tan solo en equipamiento, sino en los docentes que fueron migrando de la formación privada a la formación estatal. Pero bueno, ahora todo está cambiando muy rápidamente. Te hago una, sí, ¿sabes qué te quería preguntar? Los chicos con los que, chicas y chicos con los que vos tratás, ya son grandes y están eligiendo una carrera, ¿no? Estaba pensando a propósito de la respuesta de ellos, porque viste que en general, uno a veces escucha esto de que a los pibes no les interesa nada, que es una cosa muy simple y que a veces es nada más que un recorte chiquitito. Pero, ¿cómo ves a los chicos en esta etapa, que ya son grandes, están decidiendo o tratando de elegir un futuro? ¿Cómo responden? Si tuviera que medirlo desde la participación que tienen los chicos ante, sí, determinadas problemáticas, sí, quiero, sí, decir que yo estoy más que contento y orgulloso de la pizquita que pude haber aportado a ese compromiso, si bien aporté algo. Pero porque lo vemos aparte cuando se hace una manifestación, cuando se hace una marcha. Uh-huh. O sea, nuestro instituto, en el nuestro en particular, se caracteriza por un bastante alumnado en formación inicial y formación primaria. Y después están las carreras de historia, matemática. Y vos fíjate que uno diría, desde el imaginario, y con un recorte muy bastante pobre el mío, uh-huh, decir que yo veo más chicas de inicial, con el imaginario que simplemente se dedican a los chicos, marchando con su guardapolvo cuadrillé, uh-huh, que quizás un profesor de historia, que uno diría, bueno, tendría otra lectura sobre la realidad, sí, y por lo tanto es mayor comprometido. Pero este es un recorte muy chiquitito que, uh-huh, hago, no quiere, sí, decir que sea así en general. Pero a uno se le caen las lágrimas cuando está en una marcha, uh-huh, con mis compañeras profesoras y profesores, cuando vemos que en realidad el guardapolvo cuadrillé de esa niña que supuestamente vino con determinadas características, sí, sí, al instituto, y sin embargo las ves marchando comprometidas, primero porque realmente comprendió que comprendió esta idea de escuela pública estatal, gratuita y para, sí, todos. Sí, sí. Y por otro lado, indudablemente la está apretando el tema económico, o sea, claro, cualquier piba que sale a trabajar va a salir a trabajar con 12.000 pesos por mes, no hay otro trabajo. Mm, sí. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Y a propósito, a la hora de estudiar, ¿no? En esta época en que supuestamente hay tantas distracciones, ¿cómo es la respuesta en ese sentido también de las chicas y de los chicos? ¿Los ves también haciendo ese esfuerzo, capaz que a la par del trabajo? Sí, yo estoy en los tres turnos. Ajá. Digamos, estoy mañana, tarde y noche, entonces se dan las características que las chicas que trabajan, sí, para la noche. Y después, bueno, chicas y chicos que no trabajan van a mañana y tarde. Lo que pasa es que depende, cada carrera tiene su característica con respecto al grupo social que viene. Sí. Desde que yo, las chicas de primaria, un gran porcentaje son mamás que han decidido, después de tener sus niños y niñas, dedicarse a una carrera que dejó, claro, en stand-by, uh-huh, cuando usted era joven y tenés una mayor cantidad de edad. Las niñas de inicial, prácticamente inicial, son la mayoría egresadas recientemente del secundario. Ajá. Después los profesorados, sí, la mayoría trabajan. Antes yo te decía esa diferencia con respecto a plantear de las lecturas que podemos hacer. Quizás hay, en estos casos hay como que pensar de nuevo, ¿no? ¿De qué lugar puedo decir determinadas cosas? Yo no sé si son tan, los jóvenes tan diferentes. Indudablemente sí tienen mayor cantidad de estímulos, una mayor cantidad, uh-huh, de información, y que, sí, eso de alguna u otra manera nos dificulta en una formación tradicional. Claro. Ahora, bueno, el desafío nuestro es, bueno, cómo trabajamos con eso. Uh-huh. No vamos a tener el alumno que se pensaba antes. De hecho, las chicas mismas, siempre charlamos con ellas y le decimos, inclusive el niño o la niña que vos estás aprendiendo, que vas a ser después docente, no es ni siquiera te acerca a que te vas a encontrar cuando vayas a la a trabajar. Juanjo, ¿y cuál es, para ir cerrando, cuál es el propósito, digamos, de este encuentro? ¿Cómo sigue la historia mañana? No sabe. Justo estaba, ahora iba a preguntarle a la secretaria. Este encuentro en realidad es un encuentro institucional curricular, ¿no? O sea, sí. Es un encuentro que está pautado en nuestra formación como docente. Pero se da, indudablemente, se da que la mayoría de las compañeras militan gremialmente. Y justo le iba a preguntar a Sandra González, que aparte de ser la vicedirectora del instituto, es secretaria gremial del sindicato, bueno, ¿cómo venía la semana que viene? Porque en realidad uno a esta altura no puede seguir. Los sucesos aparecen uno atrás de otro. Sí. ¿No? Y probablemente lo que. En el tema gremial era esperar la convocatoria de la provincia de Buenos Aires para que charlemos el tema de la. Perdóname, justo entraba alguien a la visita. Sí. No, digo, esperar la convocatoria de la gobernadora para ver el tema de sueldos, porque como hay una conciliación obligatoria, ellas también están obligadas a citarnos. Eso por un lado. Sí. Desde lo didáctico, y todavía no sabemos, o sea, estamos a mitad de año, normalmente lo que se proponga, los cambios se van a proponer al año que viene. ¿La conciliación es esta semana? Y era 15 días a partir del cuando salió la semana pasada, o sea, el lunes. Tiene que ser esta semana sin falta, porque si no se le va a vencer los días. Yo no me acuerdo si son 15 días hábiles o 15 días seguidos. O sea, la semana que viene, inevitablemente, la gobernadora debe llamar, porque si no estaría cumpliendo la conciliación obligatoria. Claro. No te podría te sancionar, porque supuestamente te sancionó porque no respetaste la conciliación obligatoria, que fue determinada antes del paro, ¿no? Mirá, ahora, sí. La condición es que te llame. Si no te llame, quiere decir que no hay conciliación obligatoria. En principio te cuento, es un rumor por ahora, pero me avisan por la cucaracha que parece que la gobernadora va a hacer una reasignación de presupuesto y le va a dar lo que piden los docentes y un poquito más, y se va a derivar gran parte del presupuesto a la estructura edilicia, así que probablemente tengas una buena noticia para empezar la semana. Es un rumor por ahora. El 32% se van a poner a construir edificios nuevos. Sí, sí. Sí, esperemos, ¿por qué no? Bueno. Es que se está jugando a esta del pata, te falta, ¿no? Sí. Pero creo que las lecturas es que se está jugando su intentona o no a candidata a gobernadora. Ajá. O candidata a presidenta. Bien, bien. Así que ya le tiramos un dato para que haga la campaña. Listo, empiezo ahora mismo con la compañera. Eso. Bueno, Juanjo, te agradecemos mucho y por favor. Y siempre estás ahí en pie de guerra y con un con un diccionario, porque en realidad ¿cómo sería? ¿Cuál sería la Biblia del educador? Porque qué sé yo, el diccionario o por ahí el diccionario tiene que ver un poco con dar luz, ¿no? O dar visibilidad al desconocimiento. Entonces, por ese lado, me parece que cabe perfecto. Sí, igual, indudablemente, hay que comenzar a pensar que también aparece como un mundo medio cerrado, el mundo educativo. Y eso por un lado. Y por otro lado, indudablemente, la formación pública en particular, ¿no? Creo que mucha gente habla sin ver en las condiciones. Lo único que lo viven es el grupo ese que manda a sus chicos y chicas a la escuela pública, e indudablemente el docente que trabaja ahí. Claro. Y es ahí tiene sus particularidades. Estamos hablando de unos pocos millones de personas, en realidad. Exacto. Hablando de 300.000 docentes, se calcula. Institutos son alrededor de 1.000 en toda la República Argentina. Acá en Buenos Aires son 200 y pico. Sí. No, y que pues, se vio conmovido y preocupado porque fue como una suerte de casi de un reflejo, ¿no? De espejo, lo que pasó en Moreno es que le pasa a cualquiera de nuestras escuelas que tenemos cerquita, ¿no? Es que todavía nos falta la partecita de desnaturalizar eso, porque todavía no caímos, o algunos vecinos o vecinos cayeron, de que 5 minutos después y era chicos volando por sí, Italia. Sí, claro, sí, sí, terrible. Así que no tan solo lo triste nuestro, de nosotros, porque estábamos una compañera y un compañero haber sido de alguna manera asesinado por esta gestión, claro. Sino comenzar a pensar de que era tu, que hace tu pibe, tu piba, ¿no? Fueron 5 a 10 minutos previos a que llegaran los pibes. Sí, mi hijo decía que si hubiese pasado hubiese tenido una repercusión internacional. Sí. Pero es para pensar, ¿no? Ahora que tómese su tiempo, qué impresionante como los medios están corriendo de ese lugar, ¿no? Ya la noticia hoy no pasó hace dos días nada más, ya está un lugarcito chiquitito, Totalmente. Y culpando al gasista. Sí, terrible. Bueno, Juanjo. No, digo, pobre ese tipo que lo que se va a comer ahora por... Claro, sí. Es como cuando siempre lo mismo, agarran al linchera y lo acusan lo acusan de... Malversación de fondo, dice Jorge. Bueno, Juanjo, te mandamos un abrazo grande y gracias. Igualmente, un abrazo y para lo que necesiten. Gracias. Hasta pronto. Chao. Name mistakes, I just happened to to like apples. And I am not afraid of snakes. Seguimos en ¿Qué mirás? Como todos los sábados de 9 a 12 por Mosh Radio de Remedio de Escalada. Otra vez decimos el teléfono 3974-7601, 3974-7601. Y estamos escuchando a Ani DiFranco, otra linda sorpresa para el sábado. No la conocía y la verdad que está muy lindo lo que canta. Okay. Y ahora tenemos a alguien para conversar. Así es, estamos con Matilde González, periodista, bon vivant y... fanática de el señor al que se reconoce como Sol, el Sal. ¡Ah! Qué mal que te sale, seguidora. ¿Qué tal, Matilde? Buenos días. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Buen bien, día, ¿vos? Matilde, ¿cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ahí en la mesa? Muy bien, muchas con gracias. Con frío, che. ¿Y humedad? Sí, terrible. Es lo que nos mata. Nos mata totalmente. Sí. Bueno, los viejos nos matan más. No culpes a la lluvia igual. No, pero sí a la humedad. Sí. ¿Cómo estás, Matilde? ¿Bien? Bien, pensando qué voy a hacer los domingos ahora a las 11 de la noche. Claro, te quedó el vacío, es peor que el nido vacío eso, ¿no? Sí, pero no tanto, no te creas. A las fanáticas siempre sí. tenemos cositas para ver. Y te digo una cosa, sí. Si vamos a entrar de lleno en el tema... Uh-huh. Lo más interesante, ¿sabes qué era después de la serie? Yo siempre la quería mirar, aunque a veces me costaba mirarla justo en el mismo... y no descargarla después, mirarla el mismo domingo. Al sí. otro día, la reacción de las redes. Ajá. Las perlitas que encontrabas en las redes, porque inmediatamente replicaban la serie. Pero con los videos, con el archivo. Igual a mí me gustaría ir por el principio y preguntarte cómo fue tu primer contacto con Luis Miguel, ¿qué fue lo que te enamoró? Más que enamorar, yo te digo, creo que te lo dije en otra oportunidad, Adrián, para mí es la voz, es una voz muy privilegiada que tiene, más allá del hombre, podemos decir, bueno, fue en un momento Luis Miguel fue, digamos, el chico que tenía más pinta, que era, el sol brilló en su esplendor. Un chico lindo, nadie le puede negar su porte, pero sí, la voz no la tiene nadie, ni siquiera Diego Boneta, que lo canta muy bien, lo imita muy bien, pero no es Luis Miguel. O sea, la voz es lo que te enamora. Yo solamente cuando me vienen a hablar de Maluma, todo lo que quieras ahora, bueno, diga, pongan un tema de Luis Miguel, pongan un tema de Maluma, hagan así, escuchen y listo. Y ya no tengo que discutir, es la voz. Se terminan las palabras. Es indiscutible, te puede gustar, podés decir si está gordo, si está feo, si no quiere que lo mires a la cara. Un mito tonto, pero bueno, todo lo demás que discutí todo, discutí, te puedo discutir todo, todo es discutible, pero no la voz. Contá entonces, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero contanos entonces cuándo fue la primera vez que recuerdes que lo escuchaste. Bueno, creo que éramos tan jóvenes cuando mira, en realidad, ¿sabes cuándo me empezó a gustar más? Con el tema, cuando empezó a cantar los boleros. Toda la parte pop, digamos, sí, la escuchaba, pero realmente cuando dijimos, bueno, acá hay otra cosa, acá se fue, digamos, el cantante que, digamos, estaba muy bancado por Televisa, todo muy muy muy lindo, todo muy... Después cuando empezó a hacer la parte de romances, empezó a cantar los tangos, que muchos, bueno, obviamente lo lapidaron, porque parece que el tango solamente debería ser cantado por un argentino, y no reinterpretado. Uruguayo. ¿Perdón? O un uruguayo. Claro, claro, viste, bueno, ahora hay que tantas versiones de tantas cosas, a ver, me acuerdo que fue como un escándalo, si no, dice, si Gardel lo escuchara, bueno, y bueno, y te decía eso, realmente lo que a mí prima es la voz, y bueno, la historia que está detrás es lo que ahora, digamos, lo vuelve a poner en el tapete, pero en realidad siempre estuvo, y la voz no la perdió nunca. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, el año pasado cuando sacó su disco, el nuevo, que hace años que no grababa uno, en Argentina tuvo cero repercusión, yo ni lo escuché ni lo pude escuchar en las radios, o sea, no muy rara vez lo escuché en las radios. Y bueno, y ahora sí con este fenómeno parece que todo el mundo, viste, como que ama a Luis Miguel. Yo posteaba algo en el Facebook de Luis Miguel y me llamaban mis amigas intelectuales y me decían, ay, a mí me da cosa que vos pongas esas fotos. Y ahora esas mismas me dicen, ay, qué bárbaro, me veo la serie. Entonces esas cosas te hacen un poco de ruido, ¿viste? Pero yo siempre con mi ídolo y la verdad que lo super banco, ¿viste? Así es la idolatría, Adrián. Vos me contabas, creo que en la última vez que hablamos, que en ese momento hablamos más de tu condición de periodista gourmet, dejaste de entrever que el padre de Luis Miguel es hoy en México es el segundo más odiado después de Trump. Claro que sí. ¿Vos crees que ahora llegó al tope después de la serie? Totalmente. Creo que, no sé si creo que están ahí cabeza a cabeza. Yo una vez te dije que la serie estaba aprobada, estaba, digamos, hecha. Después tengo otra razón, obviamente, pero una de las razones era para probar que el padre la mató. Y vos fíjate que el último capítulo, si vos la seguiste o la llegaste a ver... dale, qué lindo, dale. Spoilea todo, dale. Pero claro, pero hay dos temas. Un tema es el económico, evidentemente. La serie está porque Luis Miguel necesitaba plata. Imagínate, si acabas de decir que el disco del año pasado no lo escuchó nadie... No tuvo repercusión. No escuché nadie. No me reinterpretes. Ojo, no toques. Ya sé, te estoy peleando, Matilde. Dije que no tuvo promoción. Eso. En Argentina. Igual se escuchó mucho. Que igual se escuchó estaba mucho. Estaba peleando, Matilde. Sí, ya lo sé. Pero bueno, me decías, bueno. Lo que querés. Sí, no me dijiste feliz día hoy porque hoy, el 4 de agosto, se toma la decisión de separarnos de Banfield. Mirá. A Independiente. Que tenía que felicitar porque. Claro, era el día 4 de agosto, cerveza. 114 años. ¿Cómo? También es el día de la cerveza. Pensé que te tenía que felicitar porque es el Día Internacional de la Cerveza. Ah, mirá vos. No sabía. Escúchame, Adrián, ¿me pueden levantar un cachito el retorno? Porque los escucho muy lejos. Bueno, nos decías que un aspecto era el económico. Totalmente. Acordate que en el 2015 él tuvo el embargo provocado por su ex manager William Brockhaus, el norteamericano, sí, que debido a una deuda de $1 millón, que por cancelación de conciertos, esa mala racha que tuvo, bueno, sí, sí, todo lo demás. Sí, una pavada que se bajaba de los recitales todo el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, evidentemente estaba atravesando un mal momento. Sí. Un mal momento y lo estaban, y creo que todos lo esperaron para que tuviera ese mal momento. Fue bastante duro. Sí, incluso claro, acá en Buenos Aires también. Sí, sí. Yo no estuve en el que se bajó, porque a mí no me puede hacer eso, pero no, realmente en Jebal se fue 15 minutos y no salió, después volvió y después en otro directamente se fue. Sí, en México también. Sí. Y en México también, en el auditorio. Bueno, y contabas, este aspecto económico fue uno de los... Sí, fue, y el otro, ese fue en el 2015, ¿no? Bueno, que finalmente, acuérdate que desoyó tres veces las órdenes para presentarse, hasta que dio una orden de detención, y finalmente arregla por $1,000,000, que en realidad era la cifra que le pedía. Después creo que debe haber pagado mucho más, pero bueno. Y el segundo era que él, debido también a esta situación, arregló una gira con el potrillo Alejandro Fernández, cantante mexicano también él, y hijo de Vicente Fernández, y no se cumplió la gira, y muchos dicen, yo no lo vi, no vi la plata en realidad, Adrián, que se pagó por adelantado. A mí me suena raro que una gira se pague por adelantado, ¿no? Pero bueno, dicen que Alejandro Fernández pagó y Luis Miguel no cumplió. Entonces ahí había otra demanda, dos grandes demandas. Y bueno, había que levantarlo, más el tema que él no grababa disco, no cumplía con las presentaciones, y eso se... Aparte no es solamente Luis Miguel, están los músicos de Luis Miguel también. Sí, es un grupo grande de gente que debe estar en torno al trabajo con él, ¿no? Claro que sí, dependen de él. Dependen, imagínate, bueno, como todo músico, como todo artista. Sí. Matilde, una pregunta. Vos, con la mirada de periodista, después de ver la serie, ¿te parece que es una construcción, es decir, sí, es una construcción, es un producto, pero más allá de eso, que hay relación con la realidad, aunque sea más o menos lejana o está distorsionado para hacer algo atrapante? ¿Cómo viste la serie? Está muy ficcionada para mí. O sea, a ver, digamos, tiene evidentemente tiene un hilo conductor que evidentemente el tronco, digamos, lo respeta, pero obviamente que tiene millones de cosas ficcionadas. Te digo, te cuento, si querés, el final. Que por favor. Como que me voy al final. Estaba esperando eso. Claro, el padre, cuando él fue, el padre estaba entubado. Ah. Y en la serie le dice, tú sabes dónde está, o sea, y ahí termina, ¿verdad? Uy, Dios, tú sabes me libre. Dónde está y, ¿la mamá? Diciendo, está hablando de la mamá. Exacto. Uy, Dios, ¿no? Sí. Entonces, en realidad el padre no le pudo haber dicho nada porque ya estaba entubado y estaba en las últimas y muere prácticamente tras la visita de él. Por Dios. Y un fotógrafo de gente que se infiltró, él no sabía que era fotógrafo, saca la foto y realmente, bueno, contó que estaba muy compungido, evidentemente. Era tenía 22 años, a ver, era un chico. Sí. Y en la serie que muestra que le dice hijo de al padre, bueno, o sea... Eso en realidad totalmente no creo puede existir. Que era un poco como para ponerle un broche a todo lo que venía, digamos, soltando la serie de la explotación del padre, el robo, y lo que el público esperaba, decir, que le diga ahora, hijo de tal, ¿entendés? Pero Matilde, ¿la serie es producida por Luis Miguel? El mismo, claro. Sí, y entonces, bueno, evidentemente él quería dejar un mensaje, quería sentar las bases de su odio. Totalmente, creo que sí, es evidentemente es algo interno que él tenía, y bueno, pues cuando se largó la bola que decían que no iba a haber la segunda parte porque no le gustaba algunas cosas de la serie actual, ¿no? Es un verso total, digamos, es un verso total porque él estaba atrás, él eligió a los actores, y fíjate que los argentinos copamos la serie, Adrián. Sí, yo igual... Para mí es como sin Darth Vader, él es, para mí está haciendo la guerra de las galaxias versión latina, Luis Miguel, porque sin el padre esa serie no es nada. ¿Coincidís? Puede ser, el gran enemigo es el padre, pero vamos a ver qué pasa en la segunda temporada, que ya está confirmada. Pero no lo sé, por ahí nos tiene, mirá que siempre nos trae sorpresas, El sol, decís que el sol te trae sorpresas. Sí, siempre. Se va a renovar. Creo que él tiene un aso debajo de la manga. Vos pensá, otra cosa, que viste que bueno, Luis Miguel dicen que es un ególatra, papá. Vos fijate que todos los actores que lo personificaron, todos cantan, y cantan muy bien, no cantan como él, evidentemente, pero claro. Vos fijate, Isan Lunas, no estuvo doblado. Qué bien. No estuvo doblado, tuvo la generosidad de hacerlo cantar, de mostrar que hay talento igual, o sea, que sí, el talento puede seguir. Creo que también ese es un mensaje, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Me parece que es un mensaje. Vos fíjate, mucha gente pensó que estaba doblado cuando cantaba La Malagueña. El pibe lo canta perfecto. Impresionante, bueno, impresionante. Salió campeón de la voz Kids en España. Sí, sí, es el nieto de Diango, ¿no? Es el nieto, ¿no?, de Diango, sí, claro. Pero vos sabés que no fue porque mucha gente dice, porque es el nieto de... hubo un casting impresionante, hubo. Te digo que yo sigo mucho en las redes sociales y había un chiquito que era igual, era mucho más parecido a Luis Miguel de chiquito que Izan, pero evidentemente no lo acompañaba la voz. Y en este caso coincidió. Y en el caso, bueno, digo, Boneta, que igual yo no me creo que es Luis Miguel. Yo lo veo, no me creo que es Luis Miguel. Es muy difícil para nosotros. Sí, totalmente. Es muy difícil. Vos recién decías que yo coincido con vos en el sentido que casi destronó a La Casa de Papel en Argentina la serie, o si no, estuvo ahí también cabeza a cabeza. ¿A qué razón encontrás por qué particularmente a los argentinos le interesó esta serie? ¿Qué elementos, digo, más allá de tratarse del cantante, qué aspectos crees que sedujeron tanto a los argentinos? Mira, uno es la cercanía. Vos fíjate que la serie transcurre, bueno, finales de los 80, 90. Para nosotros, Adrián, fue ayer. Claro. Es tu historia, es mi historia. Vos ves eso y vos decís, pero esto fue ayer, no pasó. Esa retrospectiva que parece que vos veías la vida de Edith Piaf, qué sé yo, pasó en la guerra... No, esto fue ayer, me estás contando algo, pero si esto, si vos estabas editando en la revista, estabas sacando tapas, sí, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No pasó tanto? Es cierto. ¿No? O sea, eso, yo creo que es eso. Una es eso. Y segundo, quizás... Es interesante esto que decís, porque es cierto que un sector que sigue mucho la serie, digamos, es gente que está directamente vinculada a los medios, ¿no? Y eso hace que también se replique y se expanda. Gente que se comió guardias haciendo guardias por Luis Miguel, es gente que... Bueno, la fascinación que Tinelli utiliza de manera comercial casi para retornar en este año difícil que tiene, que aún parece que finalmente Showmatch vuelve recién en septiembre y con su debajo la manga, que es precisamente hablar de Luis Miguel, bueno, refiere también a los comienzos de Marcelo Tinelli y su éxito en televisión, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ahora dicen que va a abrir con Izan Lunas, ¿no? Sí, están tirando eso, claro. Están tirando eso. Y vos fíjate que, como vos decís, cuando muere el padre, ¿a dónde lo llevan? Tinelli lo lleva. Claro. O sea, son las imágenes de Tinelli. Y vos sabés que ayer descubrí una perlita más. A ver. ¿Viste la famosa, vieron el famoso encuentro de cuando le canta Marcela a la madre en el Luna Park? Ajá. Bueno, cuando fue, que dicen que ya fue la última vez que tuvo el contacto. Sí. Después lo tuvo en privado, que es cuando el padre dice, bueno, es que se separan ellos, de con quién vienen, los dos hermanos se quedan con la madre aquí en Argentina. Ajá. Y Luis Miguel no tiene otra opción, obviamente, porque el padre era el manager. O sea, ¿cómo se va a quedar con la madre? Claro. O sea, era como que era ya del destino que se tiene que ir con el padre. Bueno, esa es la última vez que la ve él. Pero de todas formas, los invito a ver por las redes si tienen ganas. Sí, sí. Hay un videito que, ¿se acuerdan de, bueno, sí, como no se van a acordar, Finalísima, con Leonardo Simons? Ajá. Que lo está entrevistando Luis Miguel, y dice, bueno, vos tuviste un encuentro, no es en el Luna Park, sino en el piso de Canal 9, donde dice, vos tuviste un encuentro, una visita muy querida, vamos a verla. Y pasan cuando Marcela Basteri lo va a ver tras bambalinas, o sea, antes de hacer el famoso show que le canta Marcela, y tiene el abrazo natural de una madre que no ve al hijo hacía 3 meses, creo. Y es un momento muy emotivo y que al final se corta porque, digamos, está hecho, no sé, VHS, no sé qué tecnología. Claro. Pero es espeluznante, es un abrazo con un Luis Miguel pelilargo. Claro, bueno, chiquitito. Muy jovencito, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, eso es lo que tenían las redes, que buscaban, era increíble. Y ustedes me preguntaban por los datos si era cierto o no. También fue muy ficcionada, recuerden el capítulo de La Incondicional, cuando él graba en el ejército mexicano, que aparece un tal Cadete Tello. que es donde dice que bueno, que le enseñe un poco a Luis Miguel cómo tiene que presentarse, ¿no? Un pibe que estaba obviamente en el ejército, sí, el cadete. Y al otro día, todas buscando el cadete Tello, no existió nunca. Era un verso que hicieron, alguien puso, y la adoramos al cadete, porque recibió un castigo por Luis Miguel, porque lo llevó a una fiesta, pobre pibe, qué sé yo. Era un verso, era mentira. Por eso muchas cosas están muy ficcionadas a veces. ¿Eh? Si no es verdad, está bien contado. No, eso sí, eso sí. Bueno, Matilde, nos corremos un segundo de Luis Miguel y primero te quiero preguntar si estás siguiendo alguna serie, además, en particular a propósito de lo que caracteriza nuestro programa, que es hablar de otras series. Si estás mirando alguna otra que te haya llamado la atención. ¿Querés que te diga una cosa? Vos sabés que yo no tenía Netflix. Ah, y te la pusiste por Luis Miguel. Muy bien. Era anti-sistema. Vos sabés que yo soy un poco anti-sistema. Sí, bueno, qué sé yo. Entonces, sos platense. Un anti-sistema platense que después recurre, se mete con el sistema y utiliza sus recursos para pinchar a sus rivales. Qué duro. No, bueno, contanos. ¿Estás mirando algo más o no? ¿Estás mirando algo más o no? Bajar el cable, digo, no voy a pagar dólares, no, encima ni quiero pagar en dólares, nada, claro. Pero bueno, dije, no, voy a hacer un esfuerzo. Y empecé a ver una serie de la Marquesa Rita, no sé si la. Sí, totalmente. Sí, acá hablamos de Rita y es una serie fantástica, es danesa. Es danesa, sí, exactamente. Sí, muy bueno. A mí me parece muy. Todavía estoy ahí, estoy en los capítulos preliminares, pero bien. Me pareció muy. Aparte, hay muchos de los países, me parece que hay mucho de Finlandia, de series así, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo estoy mirando una serie que se llama, por ahí después hablamos de un poquito, que es Bonus Familien, en la segunda temporada, que es sueca. Ajá. Y que es muy interesante, sobre una familia ensamblada. Por ahí, Jorge, te iba a preguntar algo, pero antes pensaba, con esto del sistema o no sistema, me gustaría que también cuentes cómo estás llevando el día a día en relación a Telam, porque bueno, te ves afectada indirectamente, ¿no? Sí, indirectamente, porque mi marido trabaja, pero bueno, no estuvo en la lista, digamos, no está en la lista ahora, pero parece que lo que se viene sería peor, porque con los pocos que quedan, la flexibilización sería muchísimo mayor, porque si hay compañeros que estaban haciendo la tarea, digamos, de... Sí. Habían cinco personas haciendo la tarea de cinco personas, ahora las dos que quedan tienen que hacer la de los otros tres que no están. Por Dios. Y los tres que no están ya no tienen tarea. Sí. Y no tienen puesto de trabajo. O sea, todo es injusto, ¿no? Incluso también que se crea una brecha muy grande, quizás el compañero que no fue despedido y entre el compañero que fue despedido porque lo mira mal en las marchas, pese a que apoya a mi marido, todo, bueno. Es todo muy complejo y es una lucha muy dura y bueno, esta semana supuestamente comenzaban la actividad. Uh-huh. Ayer hubo una reunión general del gremio donde se decidió proseguir con la huelga general. Sí. Así que hasta ahora la agencia sigue sin emitir ningún cable hasta que se reincorporen las 354 personas, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque pensaba, si hay un medio que no es tangible, que por ahí, a diferencia, qué sé yo, de los multimedios o los diarios, precisamente tiene que ver con una agencia de noticias como Telam, que paradójicamente no es tangible, pero de punta a punta del país barre el tema de una información plural, ¿no? Plural y de diversidad también, ¿no? Porque generalmente... Y federal. Y federal, exacto. Sí, vos fijate que hay temáticas que yo no las vería tratadas por el grupo Clarín, por ejemplo, sí. ¿No? Sí, sí. Ni siquiera DIN en su momento, ¿no? Sí. Tal cual. Así que, sí, realmente... o el fútbol, que solamente el fútbol tiene que ser... River, Boca, sí, sí, Independiente, el Gran Buenos Aires, sí. Capital, sí, sí. Y Gran Buenos Aires. Cuando el fútbol es mucho más que eso, o sea, todo el ascenso, todo lo que tiene que ver, no, y ahí se cubría todo. Uh-huh, pero bueno, Ya hubo otra gran huelga, vos te acordarás, en el año, con la misma gestión de este director, ¿no? O sea, parece ser que, sí, que no tenemos memoria. Sí. Que todo vuelve y, bueno, es muy cíclico en este país, es muy difícil todo, ¿no? Sí. Sabes que además, y es algo que no lo van a poder argumentar, es el hecho de la calidad. Me pasa de vez en cuando, me pasaba, de leer entrevistas hechas por Telam a escritores o a gente de la cultura que no eran entrevistados en otros medios, y eran muy lindas entrevistas, fabulosas entrevistas, así que ni siquiera pueden decir que no estuvieran haciendo bien el trabajo, porque lo hacen muy bien. Totalmente. Bueno, yo tengo, mira, un colega que trabaja en Telam, profesor, sí, de historia, economista, uh-huh, y periodista. Sí, imagínate, sí, esas tres, combinar esas tres, es la combinación es realmente un boom. Sí. Y Fernando El Corro, ajá, es él. Y él hace las notas, las efemérides, increíbles, son increíbles. Te dice, te puede hablar de historia, pero asociada a la economía. Y realmente yo estoy esperando. Él me las manda antes para que las lea, supuestamente para que se las corrija yo, por favor. Lo que pasa es que somos amigos. Pero realmente es increíble, digamos, el valor que tiene esas notas, sí, y no están saliendo. Y Fernando se está jubilando este año. Mirá, cuando vos, Fernando del Corro no esté más, esas notas no van a existir más, directamente. Sí, es una, sí, pena, porque a veces a la gente vos la jubilás por una cuestión de edad, uh-huh, y no se la jubila o se le da, digamos, un margen porque realmente puede seguir escribiendo. Sí, una voz necesaria. Es una pena, pero bueno, esperemos que en algún momento se vea la luz al final del túnel, ¿no? Uh-huh. Es increíble en ese sentido porque, bueno, desde los diarios siempre estamos esperando... esperando qué dice Telam sobre y fundamentalmente en relación a las efemérides y con una información completa y muy muy jugosa y muy rica que excede también al solo hecho de googlear la persona que, qué sé yo, a la que hace referencia, ¿no? Uno se pone a pensar, digamos, ¿quién mejor que un periodista con apetito, curiosidad y con por ahí con recorrido como el caso que citás, ¿no? Exacto. ¿Y qué ustedes, ahora déjame preguntarte a mí, qué se manejan con ENEA nada más? Y ahora lo que está sucediendo es eso, es ENEA y Telam no está casi emitiendo cables ahora. Uh-huh. Claro, no está emitiendo desde el... Y la verdad que es un vacío increíble. Y también me llamaba la atención cuando hacía referencia a las buenas entrevistas de las que también aludía Jorge, que a lo mejor lo bueno que tienen las agencias es que, a diferencia del mercado, no está sujeto a, por ahí, un reportaje no está sujeto solamente a un título fuerte y efectista que llame la atención, sino que digamos va al todo, ¿no? Me parece. Claro que sí. Y eso es importante. Jorge, te quería consultar. Dos cositas antes de terminar, que sabes que esto lo tengo como entre las brumas del tiempo, es más un sueño que un recuerdo, te lo dejo ya que te gusta tanto Luis Miguel, y es algo que debe ser del año 82, uh-huh, que tal vez no exista, repito, pero es más o menos así, es Luis Miguel muy chiquitito, sentado en la mesa con Mirtha Legrand, los dos solos. Luis Miguel, para que te hagas una idea, a lo que me acuerdo, apenas asoma arriba de la mesa, uh-huh, y está respondiendo preguntas como si fuera un señor grande. Tengo esa imagen que me quedó de hace mucho tiempo y capaz que ni exista, pero sabes que tengo esa imagen de la impresión que me daba, yo también era chico, de escucharlo a él respondiendo y hablando como si fuera un señor, ya un hombre grande. Un Claudio María Domínguez, que era un poco ese modelo. Sí, pero por ahí Claudio María Domínguez hasta se podía reír. Y a Luis Miguel vos veías que estaba trabajando de chico. Claro. Alguien que no tuvo... En ese momento no era un chico. Era alguien que trabajaba o que tenía una profesión y seguro no tenía ni siquiera conocimiento de lo que era jugar o lo que puede hacer un chico a esa edad. Esa impresión tengo. Y bueno, te comparto ese recuerdo que parece más un sueño que un recuerdo, pero porque lo tengo conmigo. Y otra cosa que es, uno siempre en este programa regala ideas y una idea que tenemos, te la proponemos para que la lleves adelante, periodista como sos y seguramente escribirás muy bien, y es la serie todo lo que Luis Miguel no dijo. Sí, está muy bueno. Vos sabés que no recuerdo, la verdad me sorprendés porque sí. No tengo data que haya estado con Mirta, mirá, la verdad. Será un sueño. Pero no, pero si vos me lo decís y lo tenés el recuerdo tan vívido, también me había olvidado o no lo vi por, uh-huh. por una cuestión, el video que les comenté del encuentro que hicieron, digamos, Canal 9 con sí. Con Finalísima y con Leonardo Simons, pero uh-huh. realmente sí, hay millones de cosas que no vamos a saber. Y ¿sabés claro. qué? Yo también creo una cosa, ya cerrando y para sí. no ocuparles más espacio. Por favor. Creo que la imagen de Hugo López está sublimada, está muy sublimada, con una exquisita actuación de Bordone, que me encanta uh-huh. César Bordone en el papel. Sí, fantástico. Me encanta la amorosidad que lo hizo, pero me parece que Luis me exageró un poco. Sí. Me parece que un representante también se guía mucho por los números. Mm. Sí, tal cual. Es así. No sé, me parece, digo, es una opinión que tengo, que por ahí quizás él lo haya tomado como un padre, porque realmente quedó muy muy huérfano, digamos, y que lo haya vivido así, pero claro. me parece, no sé, y lo que pasa es que la composición de César Bordón es muy buena, y la verdad que tres argentinos, chicos, hicieron ahí la serie, ¿eh? Sí, muy bien. Tal cual, es cierto. Muy, muy bien, la verdad que los argentinos ahí... un poco doblegaron la imagen tan mala que tenemos. Bueno, por último y abusando, muy breve, ¿no? Abusando de tu condición de periodista Bon Vivant, proponenos ¿cuál sería tu brunch de sábado de mierda? Yo vi nada. No, nunca es de mierda. Mira, hoy es el Día Mundial de la Cerveza. Ajá, podemos festejar bien. Con una cerveza, ¿eh? Bueno, ¿qué cerveza sería entonces? ¿Artesanal? Mira. ¿Cuál? Y artesanal, hay, vos sabés que La Plata, otro día, ajá, si querés, sí. es la cuna de una de las segundas ciudades que tiene cervecería. Es la cuna de la corrupción. mira, no, me empezás con los alfileres, ya me empezás pinchando, me empezás, dale. Que te tomes una buena cervecita, la que a vos uh-huh. te guste, que sea artesanal, sí. no digo marca, porque si no entonces consigo bien. El auspicio para ustedes, chicos. Dale. Me parece, está bien, ¿no? Me parece bien, es me artesanal. Parece, bueno, se toman una buena cervecita. ¿Con qué se acompaña? Yo hoy voy a hacer, después que tengo acá, empiezo a armar empanaditas. Ah, mirá, ajá. muy bien. Que ya hice el relleno anoche, yo lo hago el anterior, cortada a cuchillo. Mirá. Muy bien. Cortada a cuchillo. Con una buena cerveza, ajá. yo voy a tomar una Toroballo, que es chilena. Ah, mirá vos. Anotado. Con una... A mí me gusta el Undurraga chileno. ¿Qué querés que te diga? Y bueno. El vinito Undurraga. Sí. ¿Qué querés? Yo no te puedo... Pero yo voy a hacer voy a hacer hoy honor a la cerveza que nació hace 5.000 años, dicen. Wow, no sé, yo no estaba. Habrá que preguntarle a Mirta. Egipcia, ¿no? ¿Eh? ¿Egipcia? En los ríos Tigres y Éufrates, dice. Ah, Mesopotamia. La antigua Mesopotamia, uh-huh. que fue el primer lugar donde se hizo la cebada, se hizo la la destilaron y bueno sí. y ahí apareció la cerveza. Hoy no sé por qué el 4 me mandan, viste, las consultoras uh-huh. te están mandando todo el tiempo. Sí. Bueno, el 4 es para que puedas hacer el 4, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, chicos, muchas gracias, Jorge, no, a vos, por haber llamado y no, bueno. Un placer, gracias. Ahí una cosita nomás, antes de ayer lo entrevisté a Jorge Vázquez, que es el tanguero de tu ciudad. Ajá, muy buen tanguero. Claro, y me dijo que hizo un tema que le gusta a Chico Navarro, entonces le digo, ¿podrías cantar Carta de un León al Otro? Y me dijo, no, porque me traería muchos problemas en esta ciudad, me dijo. Mirá, el León. A propósito del León. El León, es así. Qué duro, bueno. ¿Pero ustedes van a festejar con la copita en Japón? ¿Van a festejar sí, o no? Con esa copita, sí. Será la número 18 esa copita. ¡Qué grande! Bueno, tráiganla para la vidriera, porque nosotros por ahí hacemos un espacio. Estamos limpiando, estamos sacando algunas. Dale. Porque tenemos tantas. Dale, un beso grande. Gracias. Chao. Un beso, Jorge. Chao. Of a

Bueno, antes de, en un ratito vamos a tener otra entrevista, vamos a hablar del maestro Yupanqui. Y, pero antes vamos a hacer un breve zapping en relación a las series que se vienen. Contamos que el próximo 6, o sea el lunes, pasado mañana, arranca de nuevo Better Call Saul, una serie que ha movilizado bastante a los fanáticos de Breaking Bad, pero también que ha sabido cosechar una nueva audiencia, donde la falta de vértigo y lo que en apariencia son tiempos muertos dicen a veces mucho más que tanto efecto especial y que tanta rosca política, ¿no? Precisamente Better Call Saul es la vida de, está centrada en la vida o en la desventura de un abogado que no la pasa bien, un abogado que es hermano de precisamente de un abogado de un prestigioso bufete que estudió de entrada arrancó haciendo sus clases, su estudio formal a partir de correspondencia, mientras era cadete de este bufete impresionante, y cuando el hermano descubre que finalmente tiene otro colega en la familia, decide hacerlo a un lado. Y todo esto se da en un contexto donde por supuesto el tema de la droga y de los delitos es la gran tentación para los espectadores de Netflix y para los productores en general de todo lo que venga desde Estados Unidos, ¿no? El conflicto es como la Matrix o como el maná del cielo, ¿no? Bueno, esa es una serie que vuelve el 6 de agosto. Otra serie que por ahí hicimos referencia es Ozark, que precisamente los que promocionan esta serie que tiene otra complejidad, es una familia que lava dinero para los narcos, que ya lo contamos en su momento. Imagínense una familia que para salvar el pellejo se tiene que ir a un lago. A un pueblo chiquitito. Sí, para hacer un paralelismo acá dijimos Chascomús, se tienen que ir a Chascomús y tienen que lavar 5 millones de dólares para mantenerse vivos. En este contexto, el nene de 11 años tiene que colaborar con los padres para esconder los fajos en las paredes. Y bueno, es en esta nueva etapa ya no se meten solamente con los narcos mexicanos o extranjeros, sino con los productores de amapola lugareños, ¿no? Ya es una familia consolidada y bien blanca la que los condiciona, y para salvar otra vez el pellejo el contador, y que es una suerte de nerd, un tipo muy inteligente, ya había propuesto el recorrido, creo, no sé si del Mississippi o del río, para ir parando de lugar en lugar, llevando el dinero, ese mapita que parecía de entrada que él miraba y que no le significaba nada a los productores que andaban ganas de cargárselo a este blanquito que viene que nos viene a enseñar a nosotros. Bueno, resulta tentador y genera otro conflicto. Eso es lo que vamos a ver a partir del 31 de agosto. Dice que también, bueno, vuelve Ray Donovan. Eso vamos a verlo más adelante. Dicen que vamos a verlo, lo digo, plasmado en El Espectador. No sé qué vamos a hacer nosotros de nuestra vida. Y por otro lado, brevemente, antes de hablar de Annie, que es la serie de la que se va a ocupar Jorge, voy a contar que la segunda temporada de Bonus Familien es una serie sueca para que ustedes brevemente, yo te dije, te voy a graficar el árbol genealógico a ver si me sale bien. Patrick se casa en segundas nupcias con Lisa, Lisa es mamá de Eddie y de Gloria, creo. Uh-huh. Y Patrick es papá de William. Uh-huh. William y Eddie tienen la misma edad. Eddie es bastante perturbador y está ahí de tener este trastorno, ¿cómo se llama? El TAC. Obsesivo compulsivo. Algo así. Y William, porque se le llama así, la madre le dice así, William es casi, podríamos decir, un nene casi nerd. Patrick se separó de Katia, que es una workaholic, una mujer que vive para el trabajo y que lo tenía bastante cortito, razón por la que el tipo decide divorciarse y casarse con Lisa. Lisa es como una mujer que los abraza a todos, abraza a la familia, abraza tanto a los hijos, es tan amorosa que, bueno, que Martin, su ex marido, no puede asumir, en la primera temporada sucede eso, no puede asumir que ya ella no lo quiere más. La primera temporada termina con Patrick y con Lisa teniendo un bebé, Lo. Patrick es docente y se toma, cosa que no sucede acá, se toma los meses de licencia para que Lisa pueda trabajar. Entonces Patrick está todo el tiempo con el bebé. En esta etapa, en esta segunda etapa, hay una crisis muy importante, familiar. Para que se den una idea, ellos deciden casarse y a partir de que ellos deciden casarse, los hijos, por supuesto, ninguno acompaña. Patrick y Lisa se casan. Y a partir de ahí empiezan otros conflictos. Y yo si cuento todo esto, ustedes me dirán, es un telenovelón. Uh-huh. ¿Y qué pasa? No tiene nada que ver con nosotros, porque el padre se queda cuidando al bebé. Y la verdad es que atraviesa mucho las cuestiones del género, la serie atraviesa mucho las cuestiones de clase, el tema de los celos, el tema de los vínculos. Te sorprende mucho en relación a los chicos cómo ellos sufren lo que le pasa a los chicos, pero a la vez son muy infantiles. De hecho, William en un momento le plantea a la mamá que se había enganchado con un profesor de artes marciales, ¿por qué ellos tienen que aceptar que ella tiene que conseguir una pareja o alguien y eso hace que resigne su rol de madre y el nene va de casa en casa todo el tiempo y no pueden reconocer que No lo que le pasan a ellos los grandes siempre es lo más importante. También lo que le pasan a ellos como chicos es importante, ¿no? Así que bueno, para que te des una idea, William en un momento reúne a sus padres separados y le dice que quiere irse a vivir durante 3 semanas todos los meses con un ex novio de su madre, porque es un tipo más comprensible, lo que genera una dinámica bien distinta. Complicado. Así que la serie es complicada, pero qué familia no lo es. Sí. Eso también uno, ahí es donde uno puede encontrarse, ¿no? Tirar líneas y encontrar. A mí me pasa esto, yo lo entiendo, o yo haría lo mismo, o yo haría lo contrario. Totalmente. Ese tipo de cosas, ¿sí? Y vos te vas a referir a otra serie que también sí. Habla de una familia compleja. Sí, sabes que curiosamente esta historia de Ana con una E, sería en castellano. Es una historia muy diferente de lo que habitualmente se está produciendo, ¿no? El hecho de que si la gran masa de historias son policiales, acá estamos en otro mundo, porque de hecho está basado en un libro que ya es un clásico en la literatura, al menos en inglés, que es la historia de Ana de las Tejas Rojas, o Ana de las Green Gables, que es la casa donde vive, que la escribió Lucy Maud Montgomery en 1908. Es una serie de 7 novelas que escribió esta escritora canadiense hace más de 100 años, 110 años, y que ahora está adaptada y trasladada a lo que es el formato de una serie. Lo lindo de esto es que además de contar la historia de Ana, que es una chica huérfana que es adoptada por error por dos hermanos muy mayores ya, una mujer y un hombre, en realidad ellos viven en una granja cerca de un pueblito en el este de Canadá, en la isla del Príncipe Eduardo, que es justo, para darse una idea, es justo el Océano Atlántico y donde al norte, no al norte, al sur de Canadá, uh-huh. al este, ¿no? Bien al este, pero afuera del continente, en una isla, en una granja, y ya grandes los dos, viviendo solos, están pensando que van a necesitar algún pibe para que haga las cosas de esfuerzo, porque ya él, que se llama Matthew, ya está grande, tiene problemas del corazón. Ella, Marila, también está, siente la edad. Entonces piensan, bueno, vamos a hacerle un favor a un chico, vamos a criar un chico, sacarlo de un orfanato, vamos a darle una oportunidad de tener un lugar. Y en vez de un pibe, le mandan una chica. Sí, también para que trabaje un poco en la casa, ¿no? Claro. Las cosas. El problema es que no solo le mandan una chica, sino la chica que le mandan es una cosa completamente fuera de serie. Es una chiquitita muy flaquita, muy pelirroja, muy pecosa y que habla todo el tiempo y que habla muy bien y que es un huracán cuando empieza a hablar. Entonces, eso también es mérito de la chica, que es Anne Shirley, es el personaje, y Amy Beth McNulty, que es una chica irlandesa canadiense, que es una tromba. Aparece ella y se termina todo y vos decís, pongan una cámara más porque no alcanza con una. Es fantástico lo que hace. En el personaje de Ana, que tiene 13 años en la serie, ella tiene creo que 16 o 17, tampoco es grande, pero de la forma en que se lleva por delante y se come la cámara y atrapa, es muy lindo de ver. Hay dos temporadas ya hechas, la primera de 7 capítulos, la segunda de 10. No sé si habrá una tercera, eso está todavía evaluándolo la gente que la produce. Se puede hacer porque de hecho hay 7 libros, 7 novelas originales de la autora Montgomery que referíamos. Y hay algo muy lindo, que es que además de la historia de esta confusión que termina formando una familia ensamblada entre estos dos hermanos muy mayores y esta nena huérfana, empiezan a tejerse la relación con los vecinos, con los otros chicos, y al mismo tiempo empiezan a enredar de vez en cuando historias del presente. Y que eso también es una linda idea y muy original, y que seguro no está en los libros. Es decir, yo no leí los libros, pero aparece en un momento en que ella se siente despreciada y huye de la casa. Aparece en la estación un hombre que le habla a ella tratando de llevársela, vaya uno a saber a dónde y con qué intención. Ella se escapa, después le empieza a hablar a otros chicos que le va a dar unos dulces, y uno está entendiendo que ese hombre está acosando chicos, y bueno, eso es algo muy de hoy. Sí, se nota ahí que ella tiene, digamos, la inteligencia que adquirió desde el orfanato, ¿no? Sí, además es eso, el personaje es así, habla todo el tiempo, no abre la boca sin que se le caigan citas de Shakespeare. Ponele una cosa fantástica, que no se calle nunca porque es apasionante, pero al mismo tiempo tiene la sabiduría del dolor, tiene. Exactamente, ese punto, ¿no? De resolverle problemas que los demás no conocen a partir de los malos momentos sufridos. Que eso sí, seguramente estaba en la historia original. O algo que aparece en otro de los capítulos de la primera temporada, que es la relación entre dos mujeres, cosa que seguramente hace 110 años no hubiera sido posible siquiera escribir, cuando ni siquiera a veces podían firmar los libros las mujeres. Así que entiendo que es algo que está agregado ahora a partir del trabajo en la serie, que también es bueno, ¿no? Partir de una base y después ir agregándole cosas es enriquecedor. En ese sentido también es interesante la mirada del vecindario, ¿no? Como árbitro y juez de todas nuestras acciones, ¿no? Claro, a partir de eso, y dentro de lo que permite el melodrama, también está ese tipo de actitudes, los que se portan mal y los que se portan bien, los que rechazan a alguien por diferente y los que entienden que justamente por diferente es interesante o atractivo. Entonces, finalmente mostrar a las personas como son, a veces esquemáticamente, pero finalmente es como es en la realidad, porque es algo que finalmente uno sale a la vereda y también lo puede vivir. Así que eso también es muy valioso y muy lindo de ver. A propósito de lo que decías, cuando planteabas, no sé si estará en el original. Claro. Por ahí, a lo mejor lo que pasa, lo que nos pasa ahora, uh-huh, es que por ahí estamos tan susceptibles sobre determinados aspectos que, uh-huh, quizás estén en el original, a lo mejor sin tanto énfasis, pero por ahí hoy hay algunos aspectos o hay algunas cosas en las que se está, sí, poniendo foco hoy, sí, sí, sí, y por ahí nos repercute cada vez más, ¿no? Sí, más vale, por eso digo que no habiendo leído las novelas no estoy tan al tanto, lo que sí. Uno sabe que en esa época todavía había mujeres que tenían que firmar con iniciales o con seudónimo masculino para publicar. O ponerle el caso de Carol, que es una novela que publicó Patricia Highsmith ahí por 1950 y algo. Y en su momento se llamó La sal de la vida, que también hablaba de la relación entre dos mujeres. Y en aquel momento, no sé incluso si no tenía un final diferente. No, sí. Me parece que fue la primera donde una relación entre mujeres terminaba bien, por ejemplo, llegaban al final juntas, y eso también lo hizo tan revolucionario que no sé si la publicó con un seudónimo y después se le terminó cambiando el título. Hay una película muy buena, Carol, ahora basada en esa novela, que es muy buena, y creo que eso es lo que se destaca también, el hecho de poder contar una historia y darle un final feliz, que me parece que hasta hace muy poco tiempo era algo muy difícil de conseguir, o que por lo menos lo que era una industria, como es una industria editorial o una industria del cine, podría permitir algo así, pensando en un producto a vender después. Bien. Bueno, entonces dijimos Anne with an E. Sí, Ana con una E, por Netflix, totalmente recomendada, una historia preciosa de una chica con una chica que es sensacional. Así que ya la estamos viendo y la vamos a seguir viendo hasta el final, y ojalá siga, es una muy linda historia. Tal cual. Comprendí que mi amor era ese cielo y mi alma era su nido. Sin querer, y no entiendo así por qué razón los barcos vienen y se van. Aquel vacío donde voy está tu cuerpo, oh, y nos ven como las rosas en los jardines entre espinas y perfume. Nos amamos bajo el sol, oh, y así yo penetré tan lleno el misterio. Oh, este caminito del arenal, a tu rancho me llego para cantar la dulce melodía que nos unía allá en los cerros. Bueno, y ahora estamos escuchando el tema del adiós, que es del grupo Alpa Munay, que refiere precisamente, es un grupo que transita el, dice así la Gase, transita el camino sonoro y la profunda huella poética de uno de los folcloristas más importantes de Latinoamérica, que es Atahualpa Yupanqui. Y tenemos en línea a Pablo Palacios, que es el pianista de Alpa. ¿Se le puede decir así Alpa o Alpa Munay? ¿Cómo te gusta más? Buen día. Buen día. Sí, le podemos decir, entre nosotros decimos... Bueno, Alpa, ¿cómo andan? Pero medio raro porque es como, Alpa quiere decir tierra, es como decir, che, tierras, ¿cómo andan? Bueno, está bien andar con los pies en la tierra. ¿Qué significa Alpa Munay? Alpa Munay en quechua significa tierra querida. Ajá. O tierra amada, digamos. Uh-huh. Alpa de tierra, Munay de, o Munay, ¿no? Depende de algunos cómo acentúan. Sí. Eso creo que no está definido porque... Depende de las comunidades y los pueblos de hablantes del quechua acentúan distinto, ¿no? ¿Vos estudiaste algo de quechua? No, pero a veces relacionándote con gente de Bolivia y de distintos sectores te justifican y te quieren justificar distintas formas de, uh-huh, de pronunciar. Claro. Y bueno, tiene sentido. ¿Cómo se gestó el grupo? ¿Cómo...? ¿Cuánto hace que están juntos? ¿Cómo surgió el interés por Donata? Bien, más o menos hace 3 años que venimos así. Surgió por el cantante Fernando. Ajá. Que tenía ganas de hacer un homenaje a Yupanqui, digamos, en algún concierto único, digamos, como un homenaje nada más, algo para un momento. Y me convocó a mí, al guitarrista Nico, primero Nico, después sí, me subo a mí, quería un piano. Uh-huh. Empezamos a juntarnos y ahí empezamos a tocar un poco, como a zapar, y estuvo interesante que empezó a surgir la idea de, porque siempre empezamos con las canciones más conocidas quizás de Atahualpa. Sí. Y alguno empezó a tirar alguna propuesta de, che, me gustaría hacer esta canción que no sé si la conocen ustedes, yo apenas la conozco. Y así empezamos a compartir canciones no tan difundidas. Y ahí empezó a tener entonces otra impronta de ver material no tan difundido. Después, prontamente, justo en esos ensayos, nos encontramos por casualidades con el hijo de Atahualpa Yupanqui. Con Roberto Colla Chavero. Exactamente. Y yo le comento de que estábamos haciendo, queríamos hacer canciones de su padre, algún homenaje, algo así, sin tanta expectativa, digamos, a futuro de un grupo. Ajá, sí. Y nos escuchó, le gustó, y ahí él nos cede, nos comparte partituras inéditas. Dice, mira, tengo esto, a ver, me chao, gustaría... si quieren hacer algo. Y bueno, ahí claro, ahí cambió, o no cambió, sino se definió más el rumbo del proyecto, que fue hacer, que es el disco, lo que tenemos es parte del repertorio completamente inédito, esto es nunca registrado por Yupanqui, sí, sí, o por nadie, y en algunos casos encontramos alguna que otra de ahora, de estos tiempos, algún registro de alguna canción por algún otro grupo, pero ni siquiera en discos, ¿viste? Uh-huh. Como alguna versión que alguien hace. Nosotros le pusimos la impronta de grabar un disco con repertorio inédito y repertorio poco difundido. Esa es la impronta del proyecto. Pablo, te consulto cómo está formado el grupo y cómo es trasladar las canciones originales, que deben ser solo acompañamiento de guitarra, a lo que es otros instrumentos. ¿Cómo es la banda y cómo hacen esa parte? ¿Qué tal? Sí. Bueno, el grupo es un cantante, sí, un guitarrista, uh-huh, yo el pianista y un percusionista. No, ah, bueno. Uh-huh. Que es el cuarto que se suma al proyecto. Sí. Y sí, como vos decís, si uno escucha la obra de Yupanqui, es exclusivamente, o sea, no, capaz, me equivoco, sí. Peco de buena fe, pero creo que no encontré alguna, ni una sola versión de Yupanqui que toque con alguien más. Claro. Ni cantando, ni en otro instrumento, él es su guitarra y su voz, y con eso basta. Así que hicieron los arreglos ustedes, ¿no? Pero claro, lo nuestro fue buscar, siempre tratando de estar dentro de la impronta folclórica criolla, por llamarlo de alguna manera. Sí. ¿No? Tratamos como de no perder eso, pero a veces nos perdemos. Claro. Porque además, no solo creo que tiene que ver porque queremos hacerlo, porque tenemos nuestros sonidos, nuestra formación, que tenemos el piano también es algo como... El piano y la guitarra son dos instrumentos armónicos. Ajá. Entonces, esto quiere decir que digamos, son muy completos y tienen que saber dialogar entre ellos. Entonces, es un tema, pero también te decía que el repertorio, nosotros tenemos un repertorio que no es seis chacareras, seis zambas. Debe ser un mar de canciones, ¿no? Y hay chacarera y una sola. Ah, ¿sí? De 15, de 14 temas, chacarera y una sola, hay un gato. Ajá. O sea, de ritmo parecido a chacarera, sí. Chacarera, gato, triunfo. Y después hay tres zambas, y después hay, por ejemplo, un yarabí, hay una canción de cuna, hay una vidala. Muy variado. Hay canciones que no tienen ningún género definido, que es lo que también tenía Yupanqui, y eso está bueno también mostrar, ¿no? Eso te iba a consultar, el hecho de que al tener acceso a ese material, seguramente habría cosas que eran apenas fragmentos o eran intentos, ¿no? Y ustedes le terminaban de dar forma. En realidad, de lo que elegimos, no. Porque nosotros tuvimos algunos que eran manuscritos, ¿no? Y otros que estaban, fueron editados las partituras por alguna editorial de partituras. Sí. Pero nunca fueron abordadas, ¿no? Es casi lo mismo que sí. Por eso siguen siendo inéditas. Es como un cofre, se encontraron con un cofre. Sí, la verdad que estuvo muy interesante porque fue abordar todo de cero, digamos, ¿no? Ponernos a ver de qué se trata, algunas cosas están como bien escritas. O sea, a veces las partituras se escriben simplemente como para que uno tenga la melodía. Sí. Este tipo de partituras, digo. Que uno tenga la melodía, una base armónica y pueda saber de qué se trata. Entonces nosotros de alguna manera conocimos esas melodías, esas armonías, pero le dimos de cero la propia identidad de canción. Pablo, quería preguntarte si vos arrancás desde el folclore y cómo eres tu relación en particular con el propio Atahualpa, si era un personaje que ya te había llamado la atención o lo fuiste redescubriendo a partir del disco. En mi caso siempre estuvo presente Atahualpa. Yo, mis padres también son músicos de hacer folclore, hacer también distintos repertorios, distinta música, pero principalmente mi padre es alguien que siempre está con la obra de Yupanqui interpretándola, tiene sus libros, siempre para mí estuvo presente ese personaje como alguien importante en el folclore, y además en este grupo también mi padre fue bastante importante porque la unión con el Colla nace a partir de que mi padre en el 97, Miguel Ángel Palacios, en el 97 ganó un concurso de prosa que el certamen yupanquiano se llamaba. Y en el jurado estaban, entre otros, Félix Díaz, Jairo, y estaba Roberto Chavero, el hijo, Roberto Colla Chavero, ¿no? Ahí él gana el primer puesto en uno de los concursos y bueno, tienen relación, ¿no? Estoy diciendo hace bastantes años. Claro. El Colla vive en Córdoba, entonces, bueno, no se siguieron viendo, pero hace pocos años mi padre sacó un libro, lo invitó para que se vean, y ahí fue que en ese encuentro en el que yo lo conozco por primera vez haciendo música nos encontramos. Entonces es por lo menos para mí es bastante, yo lo tengo ya bastante presente Atahualpa, y creo que todos lo tenemos presente, y en el grupo todos también de alguna manera, si te pudieran contar, cada uno tiene su historia particular. Algunos, Nicolás por entrar a tocar la guitarra, tocando a Yupanqui, digamos, transcripciones. Fer es un muchacho que canta de lírico también, uh-huh. Indaga mucho en distintos géneros del canto, como la murga, es bastante inquieto, por suerte, y bueno, sí, es en nuestro caso creo que de distintas maneras todos teníamos alguna relación particular con la obra de Yupanqui, pero claramente este proyecto nos hizo enriquecer mucho más. Uh-huh. Te pregunto, Pablo, si a partir de las creaciones de Yupanqui también en Alpamuna y hay espacio para lo que ustedes también puedan ir haciendo, o eso capaz lo piensan como un proyecto solo de temas suyos. Por ahora el proyecto está enfocado a la obra de Yupanqui. Uh-huh. De hecho, bueno, nosotros hace varios años que nos juntamos y, como te digo, nació todo de la idea de un homenaje, un poco nos desbordó la cuestión de haber estos materiales inéditos, que nos gustó mucho la idea, y hicimos algo medio al revés, que fue en vez de empezar a tocar y después grabar, queríamos registrar lo que estábamos haciendo, los arreglos, y después ver qué sucedía con eso. Así es que entonces ahora estamos en esa parte que es empezar a difundir todo este trabajo que hicimos, ¿no? Empezar a difundir, a tocar y ver qué sucede. Pero por ahora estamos proyectando esto. Uh-huh. Pablo, ¿y dónde lo van a presentar específicamente el disco? Vamos a presentarlos el 17 de agosto, viernes 17 de agosto, 21 horas, en Hasta Trilce, en la sala, es un teatro muy lindo, en Massa 177, si no me estoy equivocando, y en Almagro, y bueno, estamos preparando, bueno, va a estar la presencia del Coya también, va a compartir con nosotros parte del show. Y 17 de agosto, viernes 17 de agosto. Viernes 17 de agosto. Y después el 25 vamos a estar en, vamos a ir por primera vez a esa zona sur, a Loma de Zamora. Acá nomás. Nosotros estamos en Banfield, así que estamos aquí. Bueno. El Casa Cultural El Nido, que no recuerdo ahora la dirección, no la tengo. Ahí lo buscamos. Que es el sábado 25 de agosto. Ajá. Que en ese Centro Cultural El Nido, todo ese mes va a haber un mes como de homenaje también a Yupanqui, donde van a estar distintos artistas, músicos y otros, ¿no? Artistas participando de ese homenaje. Y bueno, nosotros tenemos el gusto. Para un oyente millennial, ¿cómo le describirías a Atahualpa? ¿Por qué es inmortal? Bueno, oyente millennial es como muchos. Esta figura de Yupanqui, como muchos otros artistas así súper trascendentales, ¿no? Porque Yupanqui trascendió, digamos, Argentina, por supuesto, ¿no? O sea, el mundo. Sí, en Japón lo se vuelven locos. Él murió en Francia, donde también tuvo mucha llegada. Yo creo que como muchos otros personajes, Yupanqui está muy presente, porque su obra, el contenido de su obra, de sus letras, de sus canciones, de las cosas que cuenta, están hoy presentes todavía, ¿no? Ajá. Muchos artistas logran tener esa trascendencia porque cuentan más allá de lo suyo, de su ombligo, y cuentan a veces historias que bueno, por eso nosotros también decidimos contar parte del repertorio, no solo folclórico, paisajístico, por llamarle así apresuradamente, sino también la parte crítica, filosófica, de lucha que tenía Yupanqui. Y eso hoy está muy presente, muy... Está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca, exactamente. Y bueno, a la vez también, como toda figura de hace tanto tiempo, uno puede encontrar muchas cosas contradictorias, ¿no? Pero yo creo que acá en el caso de él pesa mucho más lo bueno, lo que hoy está presente en muchas cosas de la sociedad y de lo filosófico, porque en ese caso es hay el repertorio de él hasta como eso, que es para filosofar, para sí, existencialista, sí, por así decirlo. Uh-huh. Entonces yo creo que le viene bien a cualquier público, es un público infinito el que podrá uh-huh. escucharlo. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho. Tengo acá entonces los datos y a ver si lo cotejamos. Primero van a estar el día 17 de agosto a las 21 horas en Hasta Trilce, en Massa 177 del barrio de Almagro de Capital. Y el nido está en Manuel Castro 478 de Lomas de Zamora. Y que esto es por el centro de Lomas de Zamora, ¿no? Desconozco. Voy a conocer Lomas de Zamora. Lo vas a conocer. ¿Y eso qué día es? El 25. Sábado 25. ¿A qué hora? A las 21, si no me equivoco también. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y mucha mierda, como se dice en este... Nos vamos escuchando al Pamunay, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos Mira. Ustedes por el espacio y la charla. Muy amables. Muchas gracias, Pablo. Chau. Gracias. Este caminito del arenal, a tu rancho me llego para cantar la dulce melodía que nos unía allá en los cerros del Tucumán. La dulce melodía. Del cariño vienen y van, lastiman nuestros sueños y hacen penar, y nos deja en el alma solo un recuerdo con que se alumbra la soledad, y nos deja en el alma solo un recuerdo con que se alumbra la soledad. Aunque ya no vuelva nunca, de nada te he de culpar. En este adiós para siempre, vidita, quiero cantar la dulce melodía que nos unía allá en los cerros del Tucumán. Dale mi adiós al río y al pedregal y al camino que baja de Andalgalá. Encontrarás jirones de mis canciones en los tardones del Tucumán. Encontrarás jirones de mis canciones en los tardones del Tucumán. Los vientos del cariño muy raros son, llenan de primaveras el corazón. Y un día caminamos entristecidos, sendas de olvido y cerrazón. Y un día caminamos en tristecidos, sendas de olvido y cerrazón. Aunque ya no vuelva nunca, de nada te de culpar. En este adiós para siempre, mi vida quiero cantar la dulce melodía que nos unía allá en los cerros del Tucumán. Seguimos en qué mirás después, bueno, de esta linda versión. No, Alpamún ahí. La banda a tributo, se podría decir, homenaje a Atahualpa Yupanqui. Hablamos con Pablo Palacio y la verdad que es hermoso lo que hacen. Viste, pasó 21 Pilots, pasa, sí, Atahualpa, sí, pasa Johnston, pasa Manal, quedan los artistas. Déjalo ahí. Bueno, seguimos en que mira, si nos estamos despidiendo. Sí. Estaba pensando, no pudimos hablar del incidente de los fideos, va a quedar para otra vez. Para otra vez, cuando sea. Sí, agradecemos a los oyentes que nos estuvieron acompañando. Sí. Un beso a Gabriela, quiero mandar, porque cuando cerramos está escuchando. Muchas gracias. Y a los incondicionales amigos, Capielo, decirle a Ray Donovan que va a tener que trabajar un poco más. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de hacer un hasta luego por las circunstancias de estos tiempos. Estamos contando las monedas. Y bueno, los queremos mucho. Gracias por acompañarnos. Estamos ahí atentos a la mirada, que por ahí a lo mejor ahora hay que mirar un poco más para adentro. ¿Estás de acuerdo vos con eso? Sí, sí, sí. Y bueno, esta es una edición especial. No sabemos hacia dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Ese es un cuadro, se llama La Vida. Sí, y es un cuadro de Paul Gauguin, que se llama ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Y si vos lo mirás barriendo de izquierda a derecha en el sentido de lectura, tenés, está de los que pintó ahí en Tahití. Ajá. Está naciendo un chico o algo así sobre la izquierda. Hay un par de mujeres adultas en el medio y hay alguien que está muerto sobre la izquierda o algo así. Es para verificarlo. Fuiste un cuadro de la izquierda a la izquierda, te aviso. A la derecha. Ni en el jardín lo pude aprender eso. Pero bueno. Y yo que soy zurdo, así que no, cuando vos me decís cuál es tu derecha, se complica. Claro, se complica. Así estamos. Entonces, como en el cuadro de Gauguin, estamos pensando quiénes somos, ¿no? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cuál es la izquierda? Tanto, sabemos cuál es la izquierda y cuál es la derecha para algunas cosas, ¿no? Pero no responde finalmente. Igual viste, Pablo dijo en relación a las contradicciones de Donata, ¿no? Ajá, sí. Siempre sí, están las contradicciones. Sí, la vida misma. Así que, bueno, entonces estamos en un hasta luego y vamos a ver por dónde seguimos y cuándo. Así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Ya saben que nuestras redes siguen vivas. Se trata de revitalizarla cada vez más a través de ustedes y eso, bueno, va a decidir también nuestro devenir. Un abrazo. Gracias. Tomemos todo. nos quedamos.